Un ataque de sonido se avecina. Nadie lo esperaba, nadie lo veía venir. Pero hoy es una realidad. El aire se nutre de lo gestado por el hombre y se plasma en una expresión digital. ¿Estás preparado para asimilarlo? Vender FM, Ocio Digital. Facebook.com/VenderFM. Now, here is a motion picture film. 1,000 feet. Hola, sí, probando. Esto es Vender Vivo, bienvenidos. Probemos un poco sonido. Sí, acopla, ¿está bien? Sí, acopla. Bajemos un poco. Uy, pará, esto está andando mal. Uy, estos auriculares de mierda. A ver, perfecto, ahí está el sonido excelentemente bien. ¿Qué pasó, no anda? A ver, reconectemos de vuelta. Ahí está, ¿me escucho claro? Perfecto. Muy bien. Perfecto, las cortinas están. El streaming, perfecto. La página lista. Bueno, a ver, ordenemos todo. Y ahí vamos. Esto es Vender en Vivo. Sí, perfecto, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra edición de Vender Vivo. Estamos en facebook.com/VenderFM. Una noche con mucha nerdeada y mucha gente encantadora. Está con nosotros el señor Lautaro Pérez, ¿cómo va? Buenas noches, todo muy bien, la verdad, por suerte. Estamos haciendo una noche muy especial, digamos. Sí, diría que la mano de rock, fútbol y sala de ensayo. Exactamente, y la verdad que el día está como para hacer radio. Quedarse un rato a hacer por lo menos antes de la previa. Escuchar un rato Vender FM y nerdear. Exactamente. Y si de nerdaje hablamos, está el señor Matías Lavizari. ¿Cómo va? Buenas noches. Bien. Todo muy bien. La verdad que sí. Como decía Lautaro, estamos acá reunidos. Sí. Para una noche de lujo. Después vamos a descorchar algo de licor. No vendría nada mal. Sí, habría que sacarlo del freezer. Hay que sacarlo del freezer. Bueno, ya veremos. Está todo perfecto. Lo que no está perfecto es el muro de, por ejemplo, digo, vamos a hablar de series, vamos a hablar de sexo, droga, rock and roll, postporno y muchas cosas más. Pero entre otras cosas de cine y videojuegos y también de series. Hay un nivel de calentura muy grande. Si ustedes están viendo televisión por cable últimamente, las cantidades de puteadas que hay en el Facebook de Warner Channel merecidas, ¿no? Merecidas. ¿Por qué pasó esto? Ahora, o sea, lo que hace unos días empezaron a salir como unas publicidades dentro del canal Warner. Sí. En donde se especificaba que iban a hacer, iban a establecer el SAP, ¿no? Que es el dual audio. Segundo canal de audio, claro. En donde se permitía en un canal que esté en español, digamos, y en el otro que esté en el idioma original. Exactamente. La única diferencia, como en este caso, es que si bien está muy bien, digamos, en ese sentido, que esté en un idioma y en el otro, pero no habilitan el tema de los subtítulos. Tal cual. Y eso es un impedimento muy grande, digamos, para el que quiere ver en inglés y por ahí no lo capta del todo bien o no lo entiende, pero quiere escuchar una serie o una película en el idioma original y está en todo su derecho, digamos. Claro. No aparecen los subtítulos. No están habilitados. O sea, se prende Warner y se encuentra con The Big Bang Theory en audio latino. O sea, la teoría del Big Bang. Claro, Big Bang. Exactamente. Ya no vemos Friends, vemos Amigos. Claro. Ya no vemos. Bueno. No vemos Arrow, vemos Flecha. ¿Qué más? Vemos Dos Hombres y Medio. Pero digo, acá incluso hasta decían que en algunos horarios se iba a seguir pasando subtitulado. Yo por ahora no lo vi. La verdad que eso brilla por la ausencia porque no vi. O sea, uno prende ya Warner desde la mañana, el mediodía. Yo acostumbraba por ahí cuando almorzaba al mediodía en mi casa. Ajá. Ponía Friends, que estaba al mediodía, a las 12. Sí. Porque inclusive hace un tiempo cambiaron y pusieron R Emergencias. Sí. En el horario de la 1, que es donde antes estaba el horario de Friends. Y lo trasladaron, digamos, Friends de horario. Y la verdad es que... Pero todo subtitulado. ¿Cómo? Todo subtitulado siempre. Antes de esta medida. Claro, eso fue. O sea, eso estaba dentro de todo normal, algo normal que podía pasar. Sí, digamos que almorzar con R Emergencias no es lo mejor. Y bueno, se dieron pero cuenta. Bueno, y había que almorzar más temprano. Claro. Pero sí, hubo este cambio repentino que si bien lo anunciaron, pero hará una semana y media, dos semanas. O sea, está muy bien el cambio, en el sentido de que podés escuchar el idioma original y un doblaje, pero no habilitar los subtítulos, la verdad que para mí es bastante problemático. Claro, porque digo, uno prende la tele y se encuentra con que Sheldon Cooper habla en mexicano. Claro, y además otra cosa es que uno ya se acostumbra, porque no es que una serie ni bien empezó ya la están dando en doblada, sino que uno se acostumbra a ver una serie que se banca durante 8 temporadas y la novena o la octava, justo que empieza ahora, pum, doblada de una. Claro. Sí, bueno, es lo que nos pasa al revés, digamos, con los Simpsons. Nos acostumbramos tanto a escucharlo en latino, digamos, claro, que ahora escucharlo en inglés nos parece espantoso. Es horrible. Sí. Al revés nos pasa con Padre Familia. Claro. Que si bien al principio lo que pasaba con Padre Familia, si bien al principio lo escuchábamos doblado, duró pocas temporadas, duró una o dos temporadas o quizás tres, y al toque ya apareció la versión original, digamos, del medio original, pero subtitulada. Sí, y eso que Padre de Familia tuvo dos doblajes. Uno, el más inmediato, el de la temporada 1, que tenía la voz de Homero Simpson como Peter, claro, Griffin, sí, lo cual le restaba mucho porque la comparación era inevitable. Y después la voz de Seiya, la de Jesús Barrero. Y después pasó al subtitulado directo. Que es mucho mejor, la que verdad. Mucho mejor. Sí, sí. O sea, yo la mayoría de las noches cuando me voy a dormir pongo FX para ver si está Padre Familia. Sí. La verdad es eso. Hay cosas que no se pueden ver en su idioma original. Digo, por ejemplo, por acostumbramiento. El Superagente 86. Y no. Alf. Tampoco. Quizás no. Brigada tampoco, ese tipo de series. Claro, uno ya. No. Uno ya está acostumbrado a esa, claro, serie. Bueno, los Simpsons, el ejemplo que aparecía antes. Ese es el más rotundo. Es el icónico, digamos. Claro. Sí. Martillo Hammer. También. Martillo también. Hammer, yo no puedo verlo subtitulado. ¿Hay episodios? Yo hoy, por verlo, lo vería de cualquier forma. No, pero para, el Lobo del Aire. El Lobo del Aire. Pero en YouTube, por ejemplo, vos tenés los capítulos de Martillo Hammer ripeados de cuando los pasaba Telefe. Sí, claro. Están enteros. Bueno. Están enteros. A ver, vamos, ante esta situación de flagelo y de puteadas, hay una explicación por parte de los directivos de Warner. Acá cito textual. Victoria Zambrano, gerente general de Warner Channel para Latinoamérica, dice: esta es la explicación que da en un contexto donde en el muro de Warner hay no puteadas, pero sí gente enfurecida, etc. Dice: Warner Channel cumplió 20 años en la región conformando un excelente entendimiento con su público. Ahora, en consonancia con la tendencia de la industria y atendiendo las nuevas necesidades de la audiencia más joven y cada vez más multitasking, es que implementamos la iniciativa de darle a la gente el poder de elegir. Así, quienes quieran disfrutar de sus favoritos en español y en portugués tendrán disponible el doblaje en su idioma. Y aquellos que, por conocimiento del inglés, por costumbre o por gusto personal, prefieren el audio original, el 90% de los que lo vemos, cuentan con un canal secundario de audio. Seguramente esta novedad será muy bien recibida por el público latinoamericano, tal cual nos han anticipado en los resultados de Focus Group. No. Bueno, no. La verdad que no. Revalúen el Focus Group. Ya vimos que las encuestadoras no están pasando su mejor momento, así claro, que claro. Evidentemente no le hagamos caso. No, no es el caso. Le están pifiando claramente con el Focus Group. Yo creo que si bien la medida no está mal en el sentido de que si se agregaran la opción de poder... A ver, tengamos en cuenta que nosotros contamos con la capacidad de auditiva y hay gente que no la tiene, ¿no? ¿Y cómo soluciona eso? A través de los subtítulos. O sea, no hay un closed caption, no hay nada con respecto a eso. Sí, igual eso no sé si se aplica, porque digamos, hay muchos canales que no tienen canal de audio ni tampoco tienen subtítulos. O sea, no, claro, sí. Tampoco vamos por ese lado porque sería como agarrarnos de eso para que nos pongan los subtítulos. No, yo estoy poniendo un ejemplo, digamos, que puede pasar. Yo lo que digo es, la sacaron directamente la opción. La tenían la opción, claro, y la sacaron. Sí. A eso voy. Sí. Porque no es que desde un primer momento surgió los 20 años de Warner, siempre. No. Claro. Venía así, cambiaron de repente, fue esto. ¿Qué sé yo? Hay canales... Las medidas las toman así. Claro, se levanta cruzado y dice. Bueno, también en parte tienen razón con la tendencia del doblaje, porque uno lo ve cuando quizás quiere ir al cine y la mayoría de las películas están dobladas. Inclusive películas que uno dice, bueno, quizás las doblan para los chicos, pero no son películas para chicos. Claro. E inclusive las siguen doblando. Y no es que hay un horario por ahí a la noche en donde esa película doblada tendría que estar subtitulada porque es más factible que una persona más grande vaya de noche al cine. Todas las funciones. Todas las funciones en el mismo doblaje. O sea, no tiene ningún sentido. Para mí no, digamos. No, que llegue al cine es preocupante. Yo, claro, digo, uno entiende, y yo no soy muy amigo de ir al cine en vacaciones de invierno. Está lleno de infantes. Uno que ha controlado su natalidad prefiere no hacerlo. Pero además porque hay un montón de propuestas que no nos gustan, y fundamentalmente porque hasta las películas que a uno le interesarían las pasan, por ejemplo, dobladas. Es decir, digo, de esto vamos a hablar más adelante. Se va a estrenar Star Wars 7. Si se estrenara en vacaciones de invierno, la pasarían doblada. Sí, sí. Todo encima. O sea, nos ha pasado de querer ir al cine nosotros y no poder encontrar una opción que esté subtitulada. Claro. Y tener que movilizarte por ahí a Capital, a algún otro cine, para encontrar esa película. Claro. Hay canales que, por ejemplo, se mantienen en esta posición de pasar su contenido todo original, como por ejemplo Fox, cuyo inicio de la sexta temporada, en realidad hablamos de The Walking Dead, cosechó 3,6 puntos de rating en Argentina. Mucho más que otros canales de cable. Los canales de cable de noticias promedian un punto y medio. Claro. Y con suerte 2 puntos. Es bastante, 3.6 para un canal. Es una barbaridad. Esto no hace más que fomentar ¿qué cosa? Y la bienaventurada piratería. Piratería, torrent, Giphy, que de eso vamos a estar hablando más adelante. Ese tipo de cosas. No se entiende por qué lo han hecho. La explicación radica en los focus group. Y después hay cosas que sí van a seguir estando en idioma original, pero no por un tema de voluntarismo, sino porque no tienen otra. En el caso de Warner, por ejemplo, ellos están emitiendo con 2 días de diferencia la serie Supergirl. Claro, no la pueden doblar. Claro. Igual, ojo, yo estuve leyendo estos días que están retrasando algunos capítulos. Quizás los van a retrasar como para hacer el doblaje. Oh. O Arrow. Arrow, por ejemplo, va por su... Esperemos que no suceda, digamos, pero es una posibilidad. No, por ahí no, pero, por ejemplo, van a terminar esta temporada y hasta que venga la temporada que viene va a pasar un buen rato. Claro. Hasta que la doblen toda y te la van a pasar doblada. Puede ser también. Claro, en ese caso la gente ya la vio de otra forma. Claro. Sí. Digo, porque no vas a esperar a que le estrene Warner para ver cómo sigue, por ejemplo, la temporada 4 de Arrow. No, la baja. No sé, depende. Eso sí, claramente. Hay gente que se acostumbra a ver por la computadora, digamos. Hay gente que no puede directamente ver series por computadora, entonces espera, ve por cable. Claro. Claro, pero esto también lo que hace para mí es fomentar en sitios como Netflix. Claro. Uno, tarde o temprano, si no tiene la opción de un subtitulado o la opción del idioma original. Claro. Que, a ver, yo insisto, que hay mucha gente que piensa por ahí. Yo no hablo solamente de idioma original para el inglés, sino que yo quiero ver una película que pasa en el cable, que sea de Irán, yo la quiero escuchar en idioma original. Claro. No es que va solo por inglés porque se puede llegar a entender algo. Es etcétera. Escuchar la voz de los actores. Claro, es escuchar la película como fue hecha. Sí, después vos tenés otras variantes que son bastante horribles, como pasó, por ejemplo, en el 2004, cuando estrenaron Los Increíbles. Que además de contar con un doblaje hecho en México, y se hizo un doblaje localista argentino. Que fue horrible. Digo, que además de tener las voces argentinas de, por ejemplo, Matías Martín, Juana Molina y otros actores, hacían referencias a hechos de la cultura local. Y, por ejemplo, cuando estaban con Los Increíbles, cuando están con el auto, hablan de ir, por ejemplo, por calle Corrientes. Claro, no da. No da. Sí, no. Horrible. Horrible. Bueno, de esto hablaremos y de un montón de cosas más. Trailer nuevo de Star Wars, ¿no? Exactamente. Se estrenó, en realidad, estrenaron un trailer nuevo en Japón, que obviamente hoy por hoy contamos con YouTube, claro. Se viralizó en todo el mundo y se pudieron ver algunas que otras cosas, pero hay muchas especulaciones, la verdad, con respecto a la trama de Star Wars. Pero es un trailer que está bastante bueno, a mí me gustó bastante, por lo menos. Se deja visualizar un par de otros aspectos que en trailers anteriores no veías. Y hablando de piratería, están ¿ya cerraron Giphy Torrent? Ya cerró Giphy, cerró su cuenta. Bueno, Popcorn Time, que se basaba en la base de datos de Giphy, se dio de baja. Estamos así. Es una tristeza. Es una tristeza. Bueno, así vamos a empezar con este vivo. Un bajón. Pero lo que no es un bajón es la música, porque tenemos acá una serie de cosas. Tenemos canciones como para poder bailar. Los que quieran dejar su mensaje lo pueden hacer dejando saludos de todo tipo en la cuenta @vendertweets, en VenderFM. Así, ¿no? Sí. Vamos a empezar con un poco de música. Esta vez, tratando de no caerme, con una canción de The Weeknd. Esto es I Can't Feel My Face. Y así empezamos Vender Vivo, amigos, con humor, nerdeadas, postporno y música como esta. Bienvenidos. And I know-

escuchamos, esto es The Giver, Reprise. Antes, The Weeknd, I Can't Feel My Face. Ustedes pueden dejar su mensaje en la cuenta @vendertweets y también en facebook.com/venderfm. Ahí dejan su mensaje, su saludo, que será leído de inmediato. Hablaremos de internet, hablaremos de Abandonware, de videojuegos viejos. Aquellos que jugaron al Sega, que hemos jugado al Family Game, estaremos más que de parabienes. Trailers de Star Wars, la serie Sherlock. Yo tengo noticias sobre lo que será la segunda parte de la película Tortugas Ninja, aquella película que dirigió el sucesor de Michael Bay. Warcraft, Kung Fu Panda 3 y Star Wars, esto ya lo dijimos, estamos perfecto. Después de separar, estamos de vuelta con mucho más Vender Vivo. Un ataque de sonido se avecina. Nadie lo esperaba, nadie lo veía venir. Pero hoy es una realidad. El aire se nutre de lo gestado por el hombre y se plasma en una expresión digital. ¿Estás preparado para asimilarlo? Vender FM, Ocio Digital. Facebook.com/VenderFM. Vamos con mucho más Vender Vivo, quién les habla, con Lautaro Pérez y Matías Lavisari. Habíamos hablado de una página que ya estaba casi cerrando, que es Jiffy, que es una especie de respuesta a las demandas de los que queremos ver estrenos de forma no legal, que cerró, ¿no? Claro, en realidad lo que hacía Jiffy era ripear de muy buena calidad. Generalmente lo hacía de directo de Blu-ray, de Ajá. DVD o de una cosa que se llama Web TV, que es cuando un servicio como HBO tiene servicio streaming, digamos, como ese HBO Go. Ellos ripeaban y lo subían. Bueno, esto no va más. ¿Pero tuvieron algún quilombo legal? ¿La cerraron? Al parecer, circularon muchas cosas. En un principio, Popcorn Time se basaba en lo que era la base de datos de Jiffy para la descarga. La descarga de sus películas, claro. Y palmaron los dos, digamos. Al parecer, a alguna gente en el condado de Oregon le empezó a llegar una multa de unos $1,000. Por haber visto cierta película que al parecer la habían plantado para espiar. Un tracker, un rastreador. Claro. Les hicieron una cama. Digamos. Claro. Bueno, eso me hace acordar en un momento acá en Argentina pasó eso. Sí. Si no me acuerdo, era la época de Napster o Kazá. Justo claro. En ese momento, bueno, en intercambio, justo cuando moría uno y surgía el otro. Algunos conocidos les llegó una carta en ese momento. En ese momento bajábamos MP3. Es verdad. Y bajábamos de a uno por el tipo de conexión que teníamos, ¿no? Pero les había llegado una multa importante, me acuerdo. Obviamente yo seguía bajando, ¿no? Sí. Era así. Pero una multa. Uno de... no le creía la multa. Una multa. Uno decía. Es que, eso no. La verdad, no sé cómo terminó eso en la justicia. Yo supongo que lo terminaron desestimando o algo así. Si no, hubieran seguido con ese tema. Claro. Sí, porque aparte, a ver, era bastante plata en ese momento, lo que serían 10,000 pesos ahora. Claro, claro. Una cosa así por el estilo. Que son estas páginas que siempre tuvieron quilombos, digo, Napster lo tuvo. Hay un documental muy bueno que está dando vueltas, que después vamos a buscar bien el nombre, que cuenta la historia de los tipos que armaron Napster y que fueron demandados, entre otras cosas, por Lars Ulrich, el baterista de Metallica, que recaliente embistió contra estos muchachos que bregaban por el intercambio de archivos. Hay otro documental muy bueno que se llama The Pirate Bay Away from Keyboard, un documental sueco que estaba para bajar en Jiffy, pero ahora está un poco difícil. Que es la historia de los tipos que hicieron de Pirate Bay, esta idea de intercambiar archivos, de un grupo de muchachos que son desde piratas informáticos hasta técnicos en computación, que armaron esta página para intercambiar archivos. Obviamente alguien dijo que lo mejor que podía pasar era que se intercambiaran películas, música y demás. Y obviamente saltó la bronca de las empresas discográficas, la industria del cine, que por lo cual casi hay dos que terminaron en cana y uno también pasó unos meses en prisión, pero ahora están todos libres porque cumplieron condena y fue un despelote legal contundente. Claro, en realidad lo curioso es que el sistema que usa Jiffy para, que usaba Jiffy para compartir sus películas, no está cubierto legalmente, o sea, no era ilegal. Compartir una música a través de torrent, compartir cualquier cosa a través de torrent, no es ilegal. Claro. El tema es que, bueno, los chicos de Popcorn Time, como vieron esto, decidieron cerrar. De algún modo se solidarizaron o no querían tener más problema, entonces dijeron, vamos a cerrar Popcorn Time. Sí. Y a su vez, Jiffy tuvo ciertos negocios con la sería del Inca estadounidense, MPA. La Motion Picture Association of America, si no me equivoco. Es. Claro. Al parecer hubo un tratado que no se conoce mucho. Que han firmado, claro. Que han firmado, y por lo cual Jiffy dijo: esto se terminó. Bueno, algo que basado en este tema, que hoy por hoy, si bien se perdió un poco el rastro de en qué terminó, me acuerdo de este personaje o persona llamado Kim.com, que estuvo en juicio, fue preso en su momento, lo liberaron, pagó fianzas millonarias, que era el responsable de MegaUpload en su momento. Ah, sí. Que no se sabe hoy bien qué es lo que pasó. Lo que funciona, sí se supo, sí, fue la tremenda mansión que tenía este personaje. Digo este personaje porque, por lo que salió a decir en su momento en los medios, digamos, era como bastante disparatado, por decirlo de una manera. Pero sí, se perdió un poco el rastro en ese sentido. No sé si... Yo tengo entendido como que sigue el juicio todavía y que no volvió todavía a la cárcel. O sea, no está en prisión preventiva o algo así, sino que hay que esperar a que se resuelva eso. Pero bueno, está todo relacionado. Sí, digamos, eso... Yo tengo ciertas dudas con lo de Mega Blood. ¿Por qué volvió? Pero no volvió. Pero no volvió, como ¿eh? Mega, no volvió. Volvió como Mega, supuestamente. Pero no se sabe si es... Y pero lo mismo no significa que sea el mismo. Sí, quizás hay contenido que no conseguís. Claro. Sí, todo el contenido que había en su momento subido en Mega Blood se perdió. Se perdió y para siempre. Un montón de contenido que había subido en Mega Blood. Sí. Pero siguen subiendo cosas que no son legales, tío. No, sí, pero por supuesto. Sí, pero con menor asiduidad. Un ejemplo pavote. Yo me acuerdo que bajé, antes de todo el quilombo de MegaUpload, la serie japonesa de anime El Puño de la Estrella del Norte. Son ciento y pico de capítulos. Los bajé con MegaUpload antes del quilombo. Después del quilombo no hubo chance de conseguirlo. Y esto responde un poco a una demanda de, a ver, los canales de televisión no están emitiendo animación, o animación para adultos, si se quiere. No se edita de forma legal, no se consigue de forma legal. Y la única manera de ver ese material es gracias a internet, si no, nos lo perderíamos. Claro. ¿Qué es la demanda que uno tiene de pronto? Bueno, yo recuerdo también que en su momento, al perderse Mega Upload, se perdieron cantidades y cantidades de discos que había subido a esa página. No que yo había subido a esa página, sino que mucha gente había subido a esa página. Por favor. Pero que hoy por hoy, quizás quiero buscar un disco no muy común, que no encuentro en torrent, porque es muy difícil encontrar un disco en torrent. Y todavía encuentro algún link y eso, y todavía siguen yendo a MegaUpload. Sí. Pero bueno. Vos entras ese link y aparece un cartel con los logos del FBI diciendo que esta página está cerrada. Exactamente. Ahora, una cosa con MegaUpload, ¿no? Porque esto es, de alguna forma, se corta el hilo por lo más delgado. Porque si bien con esa medida vos evitás, o las autoridades evitan que se suba material con derechos de copyright, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le mando a una tía fotos familiares con ese? Y bueno, eso supuestamente también lo perdiste. Y eso lo perdí. Sí. De hecho, la gente, o sea, hay mucha gente que pagaba un servicio, por eso también la fortuna, claro, que hizo Kim.com. Claro. La gente pagaba un servicio para vos almacenar. Es lo que hoy por ahí es más común. Y para que poder bajar más rápido. Exactamente. Hoy está más naturalizado, digamos, el tema de Dropbox o Google Drive. Y uno se acostumbra a transferir archivos, digamos, más. Claro. Comúnmente a través de esa vía, digamos. Pero en su momento eran estos sitios eran los que estaban, RapidShare, sí, y ahora Mega, que está dentro de todo bastante bien posicionado. Funciona muy bien. Y funciona, muy, funciona bien, muy bien. Eso es verdad. Sí. Funciona muy bien. Sí, después tenés, por ejemplo, EasyShare y otros que lamentablemente te abren publicidades. Otros que quizás no tienen tanto conocimiento de computación terminan poniendo, por ejemplo, para bajar una película, los números de su teléfono, creyendo que de esa manera le da una clave para poder descargar, y es una truchada eso. Sí. Llega un momento igual que uno como decir, no te das cuenta. Uno tiene que tener hasta qué punto quiero ver esa película. Claro. ¿Hasta qué punto? No le voy a dar mi número de teléfono para que me den una película. No, hay tipos que lo hacen, por ejemplo, gente que quiere bajar, no sé, la última de Alex de la Iglesia. Porque no la estrenan acá en cines, Mi Gran Noche, una película que pinta muy buena. uno la busca, o alguien la busca, quiero decir, y no está. ¿Por qué no estrenan acá? Es decir, si estrenaran Mi Gran Noche de la Ex de la Iglesia acá, la iría a ver y no tendría la calentura por descargarla o comprarla ilegal cerca de acá. Digo, hay gente que quiere ver cosas que no se consiguen. No, por supuesto. Y obviamente ni en pedo la respuesta es, ah, no, entonces como no está legal no lo vemos. Es que hoy el cine acá, si bien se estrenan, en los últimos tiempos se estrenan muchas películas argentinas, la mayoría son estadounidenses, esa claro. es la verdad, digamos. Y quizás el cine español entra, pero tiene que pegarla bastante la película como para que llegue al cine. Sí, bueno, digamos difícil. Que Hollywood es una máquina de tirar películas. Pero por supuesto, hace eso. Y así salen muchas. Sí, y así sale. Pero la mayoría que llegan al cine, la verdad que son bastante de terror. Sí, dejan bastante. No porque sean de terror, sino que son horribles. Horribles. Sí. Exactamente. Pero igual, por ejemplo, la página de Jiffy. Sigue funcionando, por ejemplo ahora está para bajar Ant-Man y hay un par de películas también. Bueno, un detalle con Jiffy, ¿no? La página sigue estando, es www.jiffy-torrent.com, jiffy-torrent.org, jiffy-torrent.org. Ustedes ingresan ahí y no es que solamente tenés, por ejemplo, para bajar películas de factoría tipo Ant-Man o qué sé yo, cualquier película grosa. Hay mucho cine independiente yankee que está bueno para ver. O sea, te suben el tanque, pero te suben cosas que de otra manera no llegarían acá. Hay mucha película independiente que se filmó con el sistema crowdfunding, es decir, la vaquita, que son películas norteamericanas de tipos que por ahí no tienen los recursos para ser financiados por Universal y grandes productoras, que encuentran ahí un lugar para que la gente descargue las películas y las vea, porque si no, no llega ni en pedo. Bueno, un canal que yo banco mucho, digamos, y creo que todos los de esta mesa bancamos también, que se dedica también a pasar películas que no pasan megatanques o tanques inclusive, que es ISAT, y pasa las series y las películas dobladas, o sea, en su idioma original, mejor subtitulado dicho, todo. Y subtituladas. Y la verdad que pasa muy buenos estrenos, o sea, estrenos con respecto a películas más del estilo del underground, sí, pero que son estrenos obviamente en cable porque en otros canales no lo ves, no están. Y no llegan obviamente acá a los cines de acá, y la verdad que están geniales y muchas veces son muchísimo mejores que las películas que vos encontrás en el cine, los tanques comerciales que encontrás en el cine. Totalmente. ISAT ha pasado, por ejemplo, series muy controvertidas como Queer as Folk, series. Shameless. Claro. Pasó en su momento Evangelion. Pasó anime. Pasó en su momento, y creo que todos los recordamos, la serie, los capítulos de Cha Cha Cha. También. Sí. Que eso eran cosas que no se pasaban en ningún lugar. Y después, esto, digo, pasó la saga de Millennium original. Lo que fue acá, lo que acá se estrenó, la remake norteamericana, como La Chica del Dragón Tatuado. La que no original, continuaron. Que no continuaron. Una lástima. Sí. Yo la verdad que no vi todavía la saga original de Millennium, es algo que quiero hacer con muchas ganas. Pero tenga tiempo. La de Daniel Craig. Pero estaba yo vi la del Dragón Tatuado y la verdad que prometí, estaba buena la película. Tiene un gran director, Lo que dicen es que obviamente el original es muy superior, pero espero comprobarlo dentro de poco. Sí, yo también, la saga de Millennium la quiero ver. Pero es el tipo de material que suele pasar ISAT, que por ahí sí te pasa, ponele, hablando de David Fincher, te pasa Seven. Te pasa Pecados Capitales. Claro. Pero además te pone, por ejemplo, series de, por ejemplo, no sé, series en danés. Te pasa. Y fundamentalmente mucha serie del Reino Unido que acá no llega ni en pedo. The IT Crowd. Black Mirror, creo que pasa. Sí. Black Mirror. Sí. Black Mirror es muy buena. Es otra serie que tengo que ver. Black Mirror. Todos me comentan lo mismo y la verdad que no tuve tiempo este año. Son. Tres temporadas de seis capítulos cada uno, porque algo, y esto lo saben perfectamente seguramente por Sherlock y otras series que ven más ustedes, los ingleses lo que hacen son temporadas muy cortas. Algo que me parece genial. Sí, de capítulos largos. Claro, de capítulos de, por ejemplo, una hora y media. O dos horas, inclusive alguno un poquito más a veces, pero, claro, pero en general es una hora y media o dos horas. Películas. Son como, películas en televisión, mini películas en televisión. Claro. Digo, por ejemplo, en una entrevista que le hacían a Hugh Laurie, el tipo que hace Doctor House, que es británico, el tipo se sorprendía porque dice, acá en Estados Unidos tenés que por temporada hacer un montón de capítulos. De bueno, 45 House minutos. Ha tenido temporadas de 24 capítulos. 24 capítulos. Es un montón. 24 y el tipo lo que cuenta es llano. Él dice, no, mirá, en el Reino Unido, donde vivo yo, se hacen 3 temporadas. de 6 capítulos, pero de ninguna manera se hacen 24, que es una barbaridad. Sí, yo no sé, porque, bueno, yo, ustedes habrán sido mucho Doctor Who, y sí. Doctor Who tiene temporadas de 20 y pico de capítulos, de una hora cada uno. Bueno, pero no es el promedio, eso vamos. No es el promedio, claramente, pero es una serie que lleva sus años ya. Claro. Obvio, y claro. Y quiere decir que no es algo nuevo. Pero sí, tiene cada tanto. Ahora se están dedicando a hacer la gran Walking Dead, de sacar media temporada de 6 capítulos. Claro. Esperan medio año, claro. Te comes medio año el garrón y sacan otros 6 capítulos a fin de año. Claro. Ahora están todos tomando más o menos esa medida, que no me parece mal, porque en realidad es como que descomprime, porque tenés 6 capítulos. Es preferible por ahí eso a lo que hacen con Game of Thrones. Claro. ¿Qué es lo que hacen con Game of Thrones? Estrenan todos los capítulos. 12 capítulos de abril a junio. 10. Claro, 10 capítulos y después tenés que esperar un año. Y Game of Thrones se caracteriza por terminar. No de la forma más agradable, digamos, cada temporada. Y te quedas con la calentura. Exacto, superlativa. Exacto. Y, por ejemplo, ¿qué opinan de lo que hace Netflix con la idea de liberar la serie entera? Bueno, no me parece mal. Me House parece muy Hearts. Bien. House of Cards te manda los 24 capítulos, o 12 o 13, y dice, chau, morfate la serie entera, reventá. Claro, pasa que no es lo mismo eso, en el cable no lo podrían hacer. No, obviamente. Está claro que el único que lo puede hacer en este caso es Netflix. O en su momento en HBO Go, digamos, ese tipo de sistema. Claro. O sea, pero a mí me parece que es una muy buena idea. Lo que sí, si la serie te gusta, te fumas todos los capítulos en un día. Todo. Sí. Un fin de semana te encerrás en tu casa y te terminás una temporada de una serie. Totalmente. Entonces, yo lo he hecho, lo hacemos todos. Es así, después te tenés que fumar todo un año hasta volver a... Si hay una nueva temporada, sí, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Hasta volver a ver. Bueno, una los nueva que temporada. Los que hemos visto series como Breaking Bad, claro. A la par. Lo hemos sufrido mucho. Sí. Y claro, bueno, después vienen los chicos que lo ven todo resumido. No, y dicen, claro. No, bueno, pero no causó tanto. Claro, vos no claro, tuviste que esperar un año entre y bueno. Tal y tal cosa. Claro, es que de hecho es un poco mi política. Ver cómo avanza una serie. Porque lo peor que puede pasar, y acá creo que Lautaro conoce mucho más el terreno que yo, es que levanten esa serie, como pasó por ejemplo con John Doe. Sí, John Doe. John Doe, que tuvo no sé cuántos capítulos. Todos sufrimos eso. Todos. Y conozco mucha gente que también lo sufrió. Hasta el día de hoy hablamos de esto. Sí. Y se nos caen las lágrimas. Claro. Queremos saber qué pasó ahí. Sí, igual una cosa con John Doe, que es para comentarle una serie que se emitió por Fox, una serie cuya idea estaba muy buena. Un hombre se despierta desnudo un día en... No, se despierta en medio del mar, lo encuentran, mar. Un claro. Barco pesquero, sin recuerdo, sin memoria, pero... Sin memoria del pasado, digamos, sin ningún tipo de recuerdo del pasado. Claro, no sabía su nombre, no sabía nada. Pero sabía todo lo demás. Claro. Claro, todos los conocimientos del mundo, todo lo demás. Exacto. Todo. Yo sé que el personaje principal veía todo en blanco y negro... Y solo veía en color aquellas cosas que estaban directamente ligadas a su pasado, que exacto, no recordaba. Exactamente. Esa serie con Dominic Purcell, que es el muchacho de Prison Break. De Prison Break, en el último capítulo la levantan y después nunca más se supo nada. Recién este año hubo algunos detalles. Sí, pero inclusive cómo termina esa primera temporada. Es como que termina... a mí me dejó muy mal. Fue muy fuerte. A esta altura no se explica. Claro, ¿no? Pero termina con una escena donde el que era el mejor amigo hasta ese momento lo termina cagando. Se da cuenta que era su némesis casi. Claro. Y ahí te cortan la serie y nunca más. Nunca más. Eso sí, da para. Bueno, justamente como hubo muchos fans de la serie como ustedes. Yo no la vi. Como hubo muchos fans de la serie como ustedes que querían. Así todo, perdón, sí. Así todo. Véanla, Es una muy buena internet, serie. John Doe, y véanla. Lloren como nosotros. Tiene de incluso debe ser una de las primeras series que hizo la gran Game of Thrones. Puede ser. Esto dejar con toda la leche el final hasta la próxima temporada. No. Lo de matar personajes. Lo de matar un personaje importante. No. Yo creo que a mí me dolió mucho la. Esa y muere bueno, un personaje muy importante en muy el importante. De la temporada. Muy, y muy querible. Y pega bastante. Muy querible y muy importante. Entonces es como que. Está buena, es una muy buena serie. Sí, la verdad es. Hubo reclamos de distintos fans que, como ustedes, no podían creer que hubieran levantado la serie. Y los creadores dejaron una explicación en internet de cómo pudo haber seguido, como cerrando un poco la idea. ¿Sabían eso? Sí. Yo para tener un poco esa noción. No me convenció del todo. No me gustó. A mí me gustaba la serie, pero no, ese final no me gustó. Bueno, pero también digo, no sería locado. Ahora es un poco complicado visto a la distancia. Que hiciera un capítulo final, ¿no? Llegado el caso de 2 horas. Es que no sé si se puede terminar. Estaba muy lejos, claro, del final. Es como no, pasó con, por ejemplo, no había un horizonte que vos digas, uy, claro, estaba más o menos. No, le faltaba. No estaba como ni encaminado, no, claro. ni encaminado. O sea, dejan demasiados acertijos sin resolver, sí, digamos. Sí, sí. Es como pasó, por ejemplo, con la serie de Constantine, que hubo fans que lloraron su cancelación. Y hasta se hablaba de remontarla por otro lado, que la emitan online, viste, un acuerdo con Netflix y que se pase de esa forma. Pero sí, un rumor muy fuerte con eso. Creo que leí que iba a aparecer en Arrow. Sí. Claro. Exactamente. Creo que ya salió una imagen en internet y todo. Sí, yo la vi. Sí, creo que aparece, me parece, en Leyendas del Mañana también. En otra serie tipo como Los Vengadores de DC. Claro. Algo por el estilo. Bueno, y una serie clásica que nos ha dejado con esto es Attack on Titan. Bueno, vamos a hablar de anime más adelante. Attack on Titan fue una serie que a mí me gustó mucho y a los demás muy poco. Muy cuestionada. En esto que es polémica en el bar. Vamos a escuchar una versión remixada de la banda Yazoo del tema Don't Go. Música de los 80, pero hecha dance. Recuerden que hoy estamos hablando de cine, cómics, nerdeadas y un montón de cosas más. Esa es la idea aquí en Bender FM. Esto es Bender Vivo. Esto es Yazoo. Don't Go. To the door. I turned around when I heard the sound of footsteps on the floor. Loud, just like addiction. Now I'm hooked on you. I need some time to get it right. Your love won't see me through. Oh, baby, make my love. Give me what you got. Fix me with your loving. Shut the door and turn the lock. Hey, go get the doctor. Doctor came too late. Another night I feel alright. My love for you can't wait. Can't stop now.

sad girl, such a dirty banger. Tema radial que no se detiene. Vender FM, Ocio Digital, facebook.com/VenderFM. Muy bien, con este jazz de fondo estamos en el aire de Vender Vivo. Deberíamos traer algo de tomar, ¿no? Algo para beber en un rato. En un rato, sí. Algo para ir acompañando estas noticias de cine. Charlamos también fuera de aire sobre una noticia que lo involucra a Michael Keaton. Recordemos, un tipo que fue nominado al Oscar por haber hecho el papel protagónico de la película Birdman. Una gran película de Alejandro González Iñárritu. Si no la vieron, véanla porque la verdad está muy muy bien. Con, entre otras cosas, la participación de Emma Watson. ¿Emma Watson? No. Emma Stone. Emma Stone. Que es encantadora y por la cual nos cagaríamos a trompadas con quien sea. Acá mismo. Acá mismo. Michael Keaton afirma, es noticia de vuelta, pero es noticia no por sus estrenos, sino por una película que hizo hace 25 años y por la cual le siguen rompiendo la paciencia por dudas que hay con respecto a cómo se hizo esa película y aspectos del superhéroe. Michael Keaton afirma que Batman puede acabar con cualquiera en una pelea, incluso con Hulk. Afirmación más ñoña que esta no debe haber, pero nos encanta. No explica el cómo. No. Dice, Michael Keaton afirma esto, dice, el actor continúa respondiendo preguntas relacionadas con las películas de DC que protagonizó hace ya más de 25 años. Michael Keaton nunca olvidará que hace más de 25 años interpretó a Batman en las películas de Tim Burton y así lo demuestra en una entrevista reciente con ABC Radio. Durante la ronda de preguntas se le preguntó al veterano actor si su superhéroe podría acabar con el Hulk de Mark Ruffalo en una pelea, a lo que ha contestado: todo el mundo tiene que parar de preguntar quién acabaría con quién. Batman acabaría con todos. Y si no lo hacen, yo lo haré. Bruce Wayne lo hará. Es noticia y lo bancamos a muerte. Igual, sí, igual yo tengo una teoría que es que Batman, en cierto modo, es el mejor. Porque no tiene un superpoder. Claro. Pero no es superhéroe. ¿O lo es? No es superhéroe. Técnicamente no, porque no tiene poder. No es superhéroe. No es super. Pero ¿cuál es el poder de Batman? Es el mejor detective del mundo. Sí, pero no, además, es un poder, es una capacidad. Sí. Tener plata. Bueno, y con la plata consigue cualquier artilugio que pueda crear y que no se pueda crear también, porque lo crea él. Bueno, en ese caso tenemos la contrapartida de Iron Man. Claro, bueno, pero estamos hablando de diferentes universos. Por supuesto, pero me refiero a que... Sí, bueno, los dos tienen, el superpoder de ellos es tener plata. Es tener, claro, plata y tener a su disposición cualquier artilugio que exista. Ser muy inteligente, no está claro eso, además. Bueno, es lo de me. Bueno, pero convengamos que es verdad, digo, Batman o Bruce Wayne necesita de las posibilidades científicas que le da Lucius Fox a la hora de armar buena parte, claro, de los dispositivos, el batimóvil, todo. Pero tiene a su disposición un arsenal de cosas desconocidas, porque está bien, todos conocemos el Batiboomerang y el, sí, Batimóvil, pero también tiene todo un arsenal de cosas que no conocemos y que en cualquier momento cualquier dibujante de un cómic de Batman puede inventar para, sí, solucionar y sacarlo de cierto apuro. Por lo que en realidad el superpoder de Batman es las ideas que tenga el creador para darle a Batman. Claro, exacto. Que eso se resuelve con una viñeta que diga: qué bueno que inventé el Bati, lo que sea. Tal cual. Lo que sea. Bueno, está el chiste de los Simpsons, el del aerosol. ¿Batman es un científico? Exacto. Claro, no, el del aerosol. Invierte carruseles. Ah, invierte carruseles. Tal cual. Pero eso, claro, igual es un gag con respecto a la vieja serie de Batman, ¿no? Claro, claro. De los... Que ahí sí también. La sesentosa. Tal cual. Claro. Con una gatuela. ¿Una sola? Sí, sí. Varias. Sí, pero... no, la de los 60 tuvo por lo menos dos. No, tuvo cuatro gatuelas. Sí, tuvo cuatro, sí. Sí, cuatro o cinco, pero ahora sí. Si tú... preguntás en este momento los nombres, no, no lo recuerdo. Ninguna. Pero no... hay no, una, bueno, pero hay una que todos vimos. La busco, es MILF. Busqué. Es GILF. ya pasó, me parece. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Deme un relleno que lo busco. Deme un segundo. Bueno. Ahora, lo que estamos hablando con respecto, para mí, o sea, la contrapartida de Iron Man en ese sentido también es muy parecido al Batman de DC. Si bien obviamente estamos hablando de un universo de Marvel y otro universo de DC, pero también los dos en ese momento lo que hacen es tener como características, tener mucha plata, ser dentro de todo bastantes inteligentes y tener alguna pequeña ayuda de... Sí, pero lo que tiene Iron Man es que se basa en su traje y esas cosas. Bueno, pero y Batman también lo que hace es basarse más en las artes marciales, pero tiene un cinturón en donde tiene quichicientas boludeces. Sí. Pero si pierde el cinturón, tiene un avión que le tira o un satélite, batisatélite, que le tira algún, bueno, batiarma. Terminamos en lo mismo, casi. Está bien, pero o sea, es como que Iron Man tiene una limitación más, que es estar dentro de su traje. Y Batman no tiene incluso esa limitación. Pero inclusive, la limitación que vos decís, se han creado luego series de Iron Man en donde se modifica a cada rato el traje. En donde se puede escoger hasta agrandar. Hay una serie animada inclusive de los 90 que se basa justamente en eso. Sí, que cambiaba casi un holograma el traje. Exactamente. Perdón, comparto acá esto un segundo. A ver, sí. La gatúbela que es MILF se llama Julie Newmar. Esa misma, tiene 82 años. Ya pasó de MILF, gustaba no, de ya antes. Pasó de MILF. Sí, es GILF. Tiene 82 años. Julie Newmar, Newmeyer. Bastante bien. Ahora vamos a ver bien la llevado, foto. Sí, la verdad que sí. Muy bien llevado. No, bueno, en fin, me parece otra no foto. Es. Pero tuvo, por ejemplo, Julie Newmar, que fue la original que apareció en el Batman del 66. Después vino Lee Meriwether, la Miss América de 1955. Después Eartha Kitt, que fue una cantante de jazz que también apareció por allí. Y después, por supuesto, claro, sí, Michelle Pfeiffer y Anne Hathaway. Que en realidad, un paréntesis, la Catwoman de Halle Berry no cuenta porque fue horrible. Claro. Sí, sí, sí. Halle Berry en ese momento consiguió un premio Razzie, que es un premio antipremio, por creo que la peor interpretación, que lo fue a buscar con orgullo y hasta con cierto buen humor. Y Anne Hathaway, que en realidad en la película la última película, que fue un bodrio y fue muy mala, no se refiere a ella como Gatúbela, se refiere a ella como Selina Kyle. Exactamente. Así es. Nunca se la nombra Gatúbela. No. Claro, en ningún momento jamás se la nombra Gatúbela. Tampoco se nombra Robin. Ni a Robin. No, sí, una vez. Bueno, sí, se la nombra sobre el final. Claro. ¿Sí? Sí. Claro, no me acuerdo. Se le dice, lo que dice, o sea, explica la película es que el nombre de pila de bueno, es Robin. Está bien, sí, sí. Pero bueno, no es. Todos sabemos que no es. Claro. Que no es. Sí. Es un pequeño homenaje, llamémosle. Claro. Exactamente. Después termina entrando a la Baticueva y podría ser un supuesto ala nocturna, digamos, en un futuro, pero no se sabe. Claro. Pero por suerte Nolan no va a seguir dirigiendo la saga de Batman porque con la última la arruinó. Y después pasamos de DC a Marvel. Tengo otra noticia acá. A ustedes les cae muy bien Benedict Cumberbatch. A mí también, pero ustedes más que nada por la serie Sherlock. Es que. Sí, por favor. Por ahora no conozco a alguien que le caiga mal. No, no te puede caer mal. No. Benedict Cumberbatch se puteó con un periodista que trató de forma misógina a Keira Knightley, por ejemplo. Se recalentó. Está muy bien. Y sí, eso está muy bien y me termina cayendo espectacular. La cuestión es que este muchacho va a ser el Doctor Strange de Marvel. Hay noticia. Doctor Extraño, hay ya un primer vistazo a Chiwetel Ejiofor como Barón Mordo en el rodaje de la película. El actor se encuentra junto a Benedict Cumberbatch rodando en Nepal el segundo film de la fase 3 de lo que es el universo cinematográfico de Marvel. Recientemente se veía a una persona misteriosa en el primer video de rodaje de Doctor Extraño con Benedict Cumberbatch y ya sabemos de quién se trataba. Gracias a imágenes publicadas por The Kathmandu Post, el misterioso personaje se trata de Chiwetel Ejiofor como Barón Mordo en esta película. De acuerdo con un fotógrafo, una de las escenas en la que Strange se encuentra con Mordo parece que se convierte en su guía. Bueno, algo. Y los periodistas de los Sherpas se cuelgan de la montaña, ¿viste? Y con el zoom te sacan todas esas fotos. Exacto. Algo vinculado con Benedict. Es una gran serie que por lo menos dos personas acá de la mesa seguimos y que te recomendamos. Sí, yo prometo empezar a verla. Por favor, que lo veas. Que es Sherlock. Que es con la serie que, digamos, como que explotó. Y es con la que salió a la luz él y un poco también Martin Freeman. Porque no, pero Martin ya era venía de antes. Ya era conocido, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, venía de antes. Freeman. Pero la pegó un poquito más, pegó quizás un poco más. Obviamente después con el tema del Hobbit, recontra mil pegó, ¿no? Pero bueno, se estrenó hace ya un par de días un teaser trailer, lo que va a ser un especial que van a dar el 1 de enero. Que lo llaman un especial de Navidad, pero lo van a dar el 1 de enero. Claro. Se llama técnicamente especial de Navidad. Sí, sí. Pero bueno, lo van a dar el 1 de enero, en donde lo que tiene de especial con respecto a la anterior serie, mejor dicho, con respecto a la serie de Sherlock, ajá, es que se va a basar en el Sherlock, podríamos decir, más original. Claro. No va a ser un Sherlock contemporáneo. En los libros, claro, en realidad, te explicamos a vos que no la viste. Sí. La serie Sherlock se basa, si bien es Sherlock Holmes y Watson, están en el siglo XXI. Claro, en la actualidad. Muy bueno. Si bien son ellos y el modus operando de él es el mismo que tienen los libros, es en una época moderna. Claro, se fueron adaptando. Digamos. Claro. Muy bueno. Más o menos, bueno, después la arruinaron. Hollywood, como siempre, agarró la misma serie y cagó las cosas. Elementary. Creó Elementary con una Watson mujer que no la cuestiono porque es Lucy Liu y es muy linda, pero... Es cierto, y nos cae bien. Sí, pero Watson no... No va para mujer. Bueno. La cuestión es que la arruinaron, digamos que con Elementary la arruinaron un poco, pero lo que hicieron es estrenar un teaser trailer de lo que se va a llamar como nombre de este especial que van a dar de Navidad, pero que se estrena el 1 de enero, que se va a llamar La Novia Abominable, que bueno, no está basado básicamente en ningún libro, caso. Pero bueno, ningún caso que tuvo Sherlock, pero porque acá somos también seguidores del personaje, sí, claro, desde la época de Detective Conan. Exactamente. Sí. Y lo que hace, obviamente, está situado, lo que se puede ver en el teaser, que para explicarle a la gente que el teaser es un chiquitito de un tráiler. Duran, claro, con toda la furia 30 segundos y te muestran apenas a los personajes en donde están con la vestimenta de época, digamos, de finales de 1800. Y mucho de la historia, la verdad, no se sabe. Claro, cabe destacar que los capítulos de Sherlock duran 2 horas cada uno. Claro. Son pocos, son 3 por temporada, pero son bastante largos y bastante completos. Claro, serían como 3 películas. Claro, cada temporada son 3 películas. Claro, y lo que se adelantó es que va a haber una nueva temporada, pero recién va a llegar en el 2017. Se caracteriza por eso la serie. Tarda mucho entre una temporada y otra. Claro. Si bien las dos primeras salieron son de calidad las temporadas, igual, pero... Sí, convengamos que el sueldo de los actores no debe ser el mismo ahora que... Exactamente. Uno es Bilbo y el otro es el dragón, digamos. Claro. Y el otro es el malo de Star Wars. De Star Trek. Star Trek. Es complicado. Sí, es complicado, sí. Recién se hablaba de la fase 3 del universo Marvel, que comprende películas como, por ejemplo, si no me equivoco, Civil War... Sí. Guardianes de la Galaxia 2, Black Panther y un par más, ¿no? Sí. Hay unas cuantas que ya están fechadas de acá del 2020. Civil War, sí. Creo que primero viene Capitán América. Civil War. Sí, no, Civil War. Sí, Civil War es. Claro, Civil War es en realidad una película de Capitán América. Claro. Donde está Iron Man, no está Thor. No. Digamos, se divide en el grupo de Iron Man contra el grupo del Capitán América. Claro. ¿Se sabe qué personajes aparecen en Civil War además de Capitán América y Iron Man? Aparece Black Widow. Aparece Hulk. Black Widow. Hawkeye. que aparece este muchacho con las alas que no me sale en este momento el nombre, que apareció en la segunda película de Capitán América. Halcón. Pero sí, mucho más de la película, digamos, que no se sabe. Pero ¿y el Hombre Araña? ¿Aparece? En teoría, sí. Dicen que ¿está confirmado? Sí, porque en realidad el Hombre Araña en el cómic original es una parte, digamos, constituye una parte importante. En el cómic original, digo, para contarle a los que no lo conocen, en Civil War se arma un despelote importante porque el gobierno empieza a tomar parte en la existencia de los superhéroes y empieza a crear un registro donde quede claro cuál es la identidad de cada uno de los superhéroes. Capitán claro. América, bueno, Iron Man ya se sabe, y otros de los cuales no se sabe la identidad. Bueno, inclusive una repercusión importante en su momento, porque dentro de esa saga en los cómics se llega a asesinar entre comillas al Capitán América. Claro. Después se descubre que obviamente no era, pero la gran Kulz. Pero claro. Es una de las viñetas. Pero salió en todos los medios, inclusive yo recuerdo haberlo visto acá en la televisión que lo pasaron. Asesina al Capitán América, etcétera, y fue importante en su momento, como que. Hay una viñeta justamente en el cómic de Civil War, hay que ver si lo incorporan en esta película que se va a estrenar, donde el Hombre Araña, es decir, Peter Parker, decide blanquear su verdadera identidad sacándose la máscara en un noticiero en vivo. El tipo directamente se presenta en conferencia de prensa, se saca la máscara y eso es noticia mundial y es parte del despelote que se arma, porque aparentemente hay un sector que está en contra del registro de superhéroes. Esos superhéroes que están en contra son torturados y llevados a una prisión. Esto con el aval del Capitán América. Y Iron Man está en contra de esta. Es parte como de esta resistencia, si no me equivoco. Claro, algo así. El tema es que ahora tendríamos un problema porque Iron Man ya sabemos quién es. Claro. No, y además que si Spider-Man se saca la máscara, no sabemos si poner a Tobey Maguire, a Andrew Garfield o al pibito nuevo. Exactamente. Tal cual. Así que estas son mis dos noticias. Hay trailers también dando vueltas de otras cosas, ¿no? Se estrenó el segundo trailer de lo que vendría a ser la tercera película de Kung Fu Panda, que la verdad es una serie, es una película en donde quizás vos llevas a tu hijo más chiquito a verla y vos la terminás disfrutando muchísimo más que él. Sí. De hecho, tenemos una historia con el amigo acá presente que fuimos a ver, ¿qué fue? ¿Transformers 4? Sí. Fuimos a ver Transformer 4, muy disconformes salimos. Oh. Sí, realmente. Sí. Como decían, en una época tienen que empezar a ponerse camisetas para saber de qué equipo son, porque la verdad no se entiende nada. Claro. Es una pelea de metales y no se entiende nada. Sí. Es cobre contra bronce y chocan ráfagas en el medio y no entienden nada. No se entiende nada. La cuestión es que salimos de ver eso y fuimos directamente a ver Kung Fu Panda 2. La cual la pasamos muy, pero muy bien. Creo que fue una de las mejores películas en el cine, la verdad. Sí. La segunda de Kung Fu Panda es una muy buena película donde se caracteriza por tener un villano. Un buen villano. Es que es genial. El villano de la 1 no era que era malo, pero era. El concepto era bastante pobre, por así decirlo. Era un villano fuerte, no sé si tonto, pero bruto, digamos. Claro. Se caracterizaba por tener fuerza, claro, nada más. Lo que caracteriza al villano de la 2 es que es un villano inteligente. Es, digamos, más débil. Es más débil, pero es inteligente. Y es muy vivo. Y le da un giro, muy bueno. Pero bueno, se estrenó el segundo tráiler de lo que vendría a ser la tercera película de Kung Fu Panda, en donde se deja entrever, entre otras cosas, que aparece el padre de Po, el protagonista del panda. Claro, algo se había dado a entender indicio, al final, claro. Al final de la segunda se va a entender que algo. Al parecer los pandas, porque supuestamente, bueno, en Kung Fu Panda los pandas están como extintos. Claro. Pero al parecer hay una aldea donde todavía quedan. Claro, y lo que muestran en el tráiler es que si bien se juntan el padre e hijo, aparece un nuevo villano que lo que hace es derrotar a todos los maestros del Kung Fu de China. Y justamente lo que tiene que hacer Po es empezar a entrenar a estos pandas que encuentran en una tierra como no desierta, pero sí lejana, donde están todos estos pandas reunidos, donde están solo ellos. Es como una isla aislada, porque no es desierta. Porque solo de pandas. Solo de pandas, donde tienen bambú, donde tienen árboles, muchas plantitas, es muy lindo el lugar, pero está aislado de todo el mundo. Claro, exactamente. Entonces lo que tiene que hacer Po es entrenar a todos estos pandas para combatir este nuevo villano. que se llama Kai, que es un toro. La verdad, yo estuve viendo unas imágenes. ¿Hay diseño ya entonces de...? En el trailer aparece. Y está muy bien hecho el diseño. Bien. La verdad, a mí me gustó mucho. Y bueno, hay que ver con Kung Fu Panda 3, porque la estrena el año que viene igual. Pero año que viene. El 17 de marzo, acá en la Argentina. 17 de marzo. Bien. Bien, bien, bien. O sea que, a ver, pregunta, ¿no? Ya hablando de tanques, ¿qué es lo que nos queda para ver? Digo, para el año, en este año que nos queda. Star Wars, sí. En este momento ya se está en James cartelera Bond. James Bond, la Spectre, la última James Bond. Y como tanque importante. Sí, no, mucho no queda. Y Mockingjay 2. Ah, es verdad. La última parte de los juegos del hambre. Todos aquellos que nos quedamos con la bronca. Que yo. Sí, voy lo hice notando la mesa. Sí. Esto no puede ser. ¿Qué? Esto que dividan las últimas películas en dos partes. Se tiene que terminar. Para mí se tiene que terminar. Lo hicieron con Harry Potter. Lo hicieron con Kill Bill. Lo hicieron con Kill Bill. No, lo mismo Kill. No, pero. Lo mismo Kill Bill. Esto es una. Estamos hablando de una saga. Ah, una saga, claro. En donde la última parte la parten en dos. Claro. Lo hicieron que, entre paréntesis, no me importa, pero lo hicieron con Crepúsculo. Lo hicieron con Harry Potter. Y lo hicieron también con los Juegos del Hambre. Bueno, digamos que también en parte lo hicieron. Pero no era parte de una saga, pero sí con El Hobbit. La partieron en tres partes. Sí, siendo que era un solo libro. Claro. El Hobbit era un solo libro. Digo esto mientras acomodo mi micrófono, perdón por la desprolijidad. El Hobbit era un solo libro y lo partieron de una forma que era totalmente rara. Exacto. Y El Señor de los Anillos eran tres libros y. Una película por libro. Claro. Una película por libro, dejando de lado cosas que eran realmente para poner, porque eran muy buenas. Pero dentro de todo está bastante bien. Claro, dentro de todo cierra bien. El Hobbit es el que cierra mal. Claro, es un libro y... La última película realmente estuvo de más. Sí. La última película estuvo de más. Como máximo... Se podría haber resumido en 15 minutos más de la segunda película. Claro. Sí. Y cerraba la historia perfecto. Sí. Claro. Evitábamos a Legolas alias Superman y... Claro, el ejército de Legolas. Claro. Y cerraba un poco mejor. De todas maneras, cuando se estrenó, por ejemplo, El Señor de los Anillos... Una cosa que decía Peter Jackson y que también decían los fanáticos era que lo más importante se vio en El Señor de los Anillos y El Hobbit es como un agregado. Digo, la idea de fuerza era esta. No esperen en El Hobbit que se supere el nivel de la saga del Señor de los Anillos. No, pero eso... No hay chance. Yo no esperaba tampoco ver eso, digamos. No esperaba ver una superación, pero esperaba ver algo que más o menos estuviera a un cierto nivel. La verdad es esa, sobre todo porque mantenés al mismo director... La mayoría, o sea, los mismos actores que interpretaron los anteriores papeles están, excepto obviamente algunos. Incluso cambios, algunos están y no deberían. Claro. Exactamente. Pero bueno, digamos, la verdad que uno esperaba un poquito más de lo que terminó siendo. Por lo menos en de las tres películas, la mejor sigue siendo la segunda. Sí. En donde obviamente aparece Smaug, pero bueno. Eso también es un peso importante para definir que la segunda es la mejor. Pero podrían haber resumido toda la historia en dos películas o incluso en una película de 3 horas y media. Claro. Sí. O partirla en dos también. No estaba mal por ahí partirla en dos, pero en tres como que la... O sea, obviamente todo esto es por recaudación, pero podrían haber hecho... Con dos películas estamos bien. Seguro. Un detalle queda ahí en el tintero. La idea de comentar un poco lo que se vio ya de la... del tráiler de Warcraft. Pero se me ocurre lo siguiente, como para ir ya mezclándolo con videojuegos. En el bloque después de la canción vamos a charlar de la película de Warcraft y ahí vamos a hacer un pequeño raconto porque también viene la última Resident Evil que se va a estrenar el próximo 2017, falta. Y hablemos de películas. A ver, preguntémonos por qué las películas de videojuegos no funcionaron y fueron malas casi todas. ¿Les parece? Sí. Bueno. Vamos a escuchar un poco de música. La gente nos puede dejar mensajes en @vendertweets. Estamos también en Vender FM. Separamos y en instantes. No separamos. Vamos con música directamente y después estamos de vuelta con mucho más Vender Vivo. Warm, we were born. I've been loving. Vender FM, Ocio Digital, cine, cómics, animación, medios y cultura pop. Esto es de lo peor, de ser policía. Hasta que ha pasado, es un collazo. ¿Nos hacemos unas pajillas? ¿Cómo? ¿Unas pajas, digo? ¿Usted y yo? Claro, hombre. ¿Ahora? Mira, si es para darnos un gustillo. Tú me la penas a mí, yo te la penas a ti. Para aliviar tensiones. Sin mariconada, ¿eh? Nada de mariconada. Venga, saca del hambre. Si es para hacer tiempo, ven para acá. Aquí no se puede estar. ¿Por qué? Es un recinto privado. ¿Toda la calle? Sí, nuestra calle. Y no queremos gordos maricones. Me parece que te estás equivocando, ¿eh? Mira. Mira. Me voy a marchar. Pero porque yo quiero, ¿eh? ¿Se va a dejar que nos estén así? Tranquilo, chaval. Que se confíe. Que se confíe. Vender FM. Ocio digital. Vender FM, Ocio Digital, facebook.com/VenderFM. Las 12:27, aquí estamos en Vender Vivo con quien... con Lautaro Pérez, Matías Levisari, quien les habla, Santiago Alonso. Bienvenidos a los que se suman a esta hora. Les decimos que nos pueden dejar su mensaje en facebook.com/VenderFM o también en @VenderTweets o escucharnos en nuestra app para celulares, de momento para teléfonos con Android y pronto en sistemas como para iPhone y demás. Nos quedó pendiente lo que tenía para comentar Lautaro, que tenía que ver con el avance de la película del videojuego Warcraft. Exactamente, se estrenó el primer tráiler de lo que es la película Warcraft, que es de la compañía Blizzard, en donde se pudo entrever un poco, si bien ya habían estrenado un teaser tráiler, es un tráiler de 2 minutos, se puede entrever un poco más la historia, que está basada básicamente en el primer juego, que es del 94. Luego surgieron muchos juegos de Warcraft, sobre todo últimamente el World of Warcraft. Y lo que se hizo más masivo. Exactamente. Es el que explotó más todavía la saga. Todo el tema de Warcraft. Y la verdad es que yo estuve viendo el tráiler y no me llamó mucho la atención. No deja entrever algo muy... Es una película hecha para el hype de los fans. Pero no atrae otro público, eso es como lo que me llama la atención. No, es para el público de los que juegan World of Warcraft. Exactamente, está dirigida por Duncan Jones, que es el hijo, entre otras cosas, de David Bowie, también director de Código Fuente. Acá se llamó 8 minutos, ¿no? Si se llamó 8 minutos antes de morir, ¿no? Claro. Sí. Y también no me gusta. Yo la bancamos. Y también de la película Moon, que es muy recomendable. Sí. Que véanla, si no. La estaban pasando estos días, inclusive la están repitiendo por ISAT. Es muy recomendable. Pero bueno, hablemos de por qué no hay buenas adaptaciones al cine sobre videojuegos. Hagamos un listado mental de películas que consideramos no funcionaron, fueron malas. Quizás porque no respetaron la obra original, porque hubo errores de guión, porque el casting no fue bueno, porque habían tipos que no daban el physique du rôle para hacer de personajes determinados, o porque ya la historia ya de por sí era floja. A ver, lo charlamos fuera de aire. Matías no banca Mortal Kombat y nosotros sí. No, yo no banco. Perdón. Lautaro no banca Mortal Kombat. La 1 ustedes bancan. Sí. Porque la 2 fue todo de acuerdo. Claro, que fue mala. No. Pero la 1, vos, digo, hay que contextualizarla en un momento en el cual la película de Mortal Kombat sale en 1995. El videojuego sale en el 92, es decir, que hay muy poco tiempo entre la salida al mercado del juego, todo el auge que hay, esto de un videojuego violento donde se arrancan cabezas, tiro patada, piña, todas las cosas. Claro, y el estreno de la película. Bastante bien, los personajes son parecidos, sí. Raro que Christopher Lambert sea Raiden, pero lo perdonamos. Bastante bien Sub-Zero. Cano estaba muy bien. Con acento británico. Sí. ¿No? Johnny Cage, que es bastante boludón. Claro. La disculpamos. No así Street Fighter. No. Para nada. Ni Raúl Juliá, que era un actor con letras así. Raúl Juliá era un actorazo que hoy por hoy hubiera ganado muchos Oscars por interpretaciones que puede haber brindado. Falleció en el año 94, si no me equivoco, fines de los 90. Y lo último que hizo fue el papel de Bison, es decir, de este personaje, por pedido de su hijo, que era fanático del juego. Ya el casting venía para la mierda. Van Damme, que lo bancamos, sí, haciendo un personaje que no le entra, que es Guile. Y después esta pelotudización donde, por ejemplo, Ryu y Ken, en vez de ser dos karatecas profesionales, eran dos ladrones de poca monta, dos medio narcotraficantes. Sí. Pasa que lo que querían hacer era realzar más el personaje que era Yankee, que era ese, el personaje de Guile, digamos. Como el, más el protagonista, el que en realidad es al revés. El protagonista es Ryu. Claro. Y Ken, digamos, en menor. Sí. Un escalón y más Chun-Li, abajo. El lado femenino. Claro, exactamente. Que Chun-Li, el tema es así: Chun-Li era una notera de un canal de televisión. Sí. Hasta ahí no está tan mal, Shadaloo, porque la original creo que también lo es. Sí, yo la verdad que no lo recuerdo. Después, Honda y Balrog. Honda era el que hacía sumo y Balrog el boxeador. Exacto. Eran los que trabajaban, uno como productor y otro como camarógrafo, junto con Chun-Li. Después aparece Vega, que era un personaje español. Sí. Aparece Dalsim, que es un científico secuestrado para convertir a Carlos en Blanca, ese personaje verde con pelo naranja. Que cuando uno lo ve ya a Blanca en su etapa final, lo ves y es un cosplay de mierda. Sí. Es un tipo que se disfrazó mal, que fue a una convención de cómics. Fue a la Comic Con y. Que fue a la Comic Con y no resultó. Hizo el traje dos días antes. Claro, para quedar buena onda. No funcionó, los efectos eran malos, los diálogos eran torpes, no anduvo. Y así un montón. Sí, por supuesto. Tenemos, a ver, la película de Super Mario. Sí, clásico. Super Mario. Clásico. Pero... clásico de la bosta videojueguil. Claro. Algo inclusive más nuevo y que yo creo que... en el cine, el videojuego, sí, en el cine. Obviamente, que supera en terrorífico en la realización de la película es la última, la anteúltima, digamos, de Hitman. Sí. Ah, claro. Ahí no pega ni el no, personaje, ni la historia. Encima, no, algo desastroso. En un cameo de la película muestran el propio juego. O sea, ¿qué sentido? Ninguno. Y bueno. En el caso de la de Super Mario, pasa esto. Son películas con actores que son malos, que son grandes actores. En el caso estaba Raúl Julia y Dennis Hopper en la versión de la única versión para cine que hubo de Super Mario, con Bob Hoskins, que era Mario, bastante bien elegido. Raro el caso de John Leguizamo como Luigi, es un personaje que son italianos y te ponen un latino, no importa. El apellido era más o menos italiano. Pero y la escena del apellido, ¿cómo se llama usted? Mario, el apellido Mario, ajá. ¿Cómo se llama usted? Luigi. El apellido Mario. O sea que se llamaba Luigi Mario y Mario. Sí. O sea que como no se les ocurrió un personaje, le pusieron el nombre del primero. Una pelotudez. Y le quisieron dar a la película Super Mario un estilo casi como si fuera un Blade Runner, pero de dos mangos con 50. un Blade Runner que no le alcanzó la guita. Que tuvo que pedir guita prestada, que tuvo que pedir cheques al portador. No anduvo. Rollers con cohetes. Claro, con Goombas que eran hombres, digamos... con cabeza de dinosaurio, con traje y corbata. Y en el videojuego son como una especie de pequeños, no sé, soretitos con pies simpáticos. Sí. No sé qué quisieron hacer acá. Pero tengo un listado acá, que si quieren lo compartimos. Me llevo acá un toque el micrófono. Esperá, listado de videojuegos, de películas basadas en videojuegos. Tengo un listado por acá. Alone in the Dark. Se está haciendo se hizo Angry Birds la película. Bueno. Halo Legends. Yo quiero saber, no. Por favor. Sobre Angry Birds. Quiero saber la trama de Angry Birds. Angry Birds, ya te digo. No hay. Sencillamente no hay. Pero la verdad es que. ¿Qué trama puede tener Angry Birds? Es una película. Es obvio que va a ser una película para chicos, ¿no? Está claro. Sí, eso porque el juego está explotado justamente para que sea para chicos. Que si bien lo usaron y lo usamos en algún momento muchos mayores. Pero. Otra película que estábamos hablando inclusive antes de aire, que es más nueva también, que viene en el sentido de la época misma cuando dieron la película de Hitman, es la película de Doom. Sí. Que es una película que es olvidable. Total. Olvidable. Desastre. Pero que tiene una sola escena que está genial, que es la escena de primera persona. Claro. Cuando empieza a disparar. Exacto. Que así tendría que haber sido toda la película, y ellos le explotaron solamente dos minutos. Bueno, claro. Si tienen la posibilidad de ver lo que va a ser el nuevo Doom... Se llama Doom 2017, que creo que es el año en que se va a lanzar. Creo revienta que todo. Revienta todo. Chorrea sangre el monitor. Hermoso. Hablamos del monitor porque la vamos a bajar de internet. No hay claro. Guerra, el monitor. Claro. No, no, porque es un juego. Digo. Claro. Pero sí, la verdad, muy sangriento, muy lo que nos gusta a nosotros. ¿No? Totalmente. Agarrar una motosierra y partirle el cráneo a un bicho raro. Sí. Bueno, una de las películas que van a estrenar ahora dentro de poco va a ser la primera película, mejor dicho, de Assassin's Creed, protagonizada también por Fassbender. Muy usado, Michael Fassbender. Bueno, igual Magneto. Igual que Benedict Cumberbatch. También. Claro, dos actores recurrentes. Más, claro, de esta claro, época. Como lo fue Matt Damon en su época y claro. Otros tantos. Mark Wahlberg. Es verdad. Bueno, hablando de Mark Wahlberg, una película que sí podemos decir que si bien no es una gran película, pero sí estuvo muy bien adaptada y la película es entretenida y convence, es la película de Max Payne. Del sí, 2008. Es verdad. Sí. La verdad que es una muy buena película, está bastante bien adaptada, digamos, dentro de todo lo que se puede esperar. Si bien hay varias modificaciones para que juegue el juego, con respecto a la película, es obvio que no va a estar todo igual. Pero las modificaciones, los cambios que hubo estuvieron bastante bien y están bien los personajes. Sí, la verdad es que sí, es una película que es agradable de ver. Uno se queda con las ganas de ver la segunda, sí. Digamos, a ver si en algún momento se les ocurre, no sé si con Mark Wahlberg o no, pero hacer y la segunda. Yo no creo que haga una. Es muy difícil. Porque sobre todo. Además cierra bien. Es una película que cierra bien. Digamos. Así pasa que no. Sobre todo el de los juegos de Max Payne, el segundo es el mejor, digamos. Y entonces sí. Como sí. Que también te dan ganas en sí. Ese sentido para verlo. Sí. Comparto, a ver, tengo acá más películas basadas en videojuegos, por ejemplo. Dead Space, que es una película animada que tampoco me llamó mucho la atención. Bueno, están las últimas, mejor dicho, las películas de Resident Evil. Claro, bueno, sí. Que en ese caso lo que sucede es que... algunas general, bancamos y otras no tanto. No. Sí. La primera me parece interesante, ese fui yo con la silla. Hay sonidos que se escuchan que soy yo con una silla reclinable, así que pido disculpas por la desprolijidad. Pero digo, de Resident Evil... Me gusta mucho la primera. No tanto por el resultado videojueguil, sino por esta idea de pandemia en un lugar cerrado. Esta cosa misteriosa de no saber qué coño va a pasar. En la segunda aparece Nemesis, que es un personaje muy famoso sí. De los videojuegos. A mí me gustó mucho la segunda. La segunda sí, la segunda la bancamos. Y de ahí para adelante, lo que va pasando es que vos ves que los personajes van como huyendo del lugar en el que están. Se escapan de ese lugar en Raccoon City y van viendo cómo el virus se va expandiendo por el mundo. ¿Qué tiene de malo la película, la mayoría, casi todas las películas de Resident Evil es que están por terminar y pareciera que en lo que viene va a pasar algo recontra grosso y no pasa? No. Es como que algo bastante repetido. Y después hay otras como por ejemplo Tekken, que salieron versiones de animación y después películas con actores reales que... Yo vi la película de actor real y... ¿No? No. ¿No? No. Bueno, la película de Silent Hill salió en su momento y Silent la verdad Hill que... también. Es otra película olvidable. En El nombre del rey, que es una película que la dirigió un alemán llamado Uwe Boll, que hace películas malas. Bueno, a ver, ¿bancamos las películas de Lara Croft? Tomb Raider. Mirá, vi la primera, me gustó, vi la segunda, no la vi. Vi la primera, me gustó, no vi la segunda. Yo creo que la única manera de bancarlas es por Angelina Jolie. Sí, sí, pero sí. Igual digo, me parece que está muy bien pensada. A ver. Yo con Tomb Raider lo que sentía era que Angelina Jolie era una especie como de Batman. Tenía una especie de cueva donde tenía sus aparatos, tenía una especie de asistente que era el encargado de la cuestión informática. Me gustó, se dejó ver. Zafa, si uno tiene en cuenta las películas que se han estrenado sobre videojuegos, que fueron bastante flojas casi todos. Bueno, El Príncipe de Persia. Príncipe de Persia. No la vi. No me llamó la atención. Yo la vi, pero tengo mis dudas. Para mí es una película regular para abajo. Regular para abajo, sí, es verdad. Need for Speed, que no fue buena. Es que no hay. No sí, hay. No hay tanto. No. O sea, ¿cuál es la mejor película de las que nombramos? O sea, la que mejor adaptada y que nos entretuvo verla es para mí la de Max Payne. No, yo sigo bancando Mortal Kombat. Lejos. Bueno, a mí porque no me gustó, digamos, pero bueno. En el listado de Wikipedia que tengo acá en pantalla aparecen, por ejemplo, las de Lego y las de Pokémon. Claro. Eso no se considera, eso no. Eso entra en categoría de animación o anime ya. Claro, claro. No. Nosotros hablamos de actores reales. Sí, actores reales, claro. Sí. Y no va. No hay. Qué cuestión, ¿no? ¿Por qué será esto? Yo por ahí tengo una teoría que es que uno cada uno disfruta el juego a su manera, ¿no? Claro. Y cada uno le pone, qué sé yo, le impronta el juego a su manera. Y no creo que alguien que haga la película la haga pensando en lo que disfrutaron el juego, digamos. Claro. Entonces es como que el producto termina saliendo algo como... Es esto con el nombre del juego, pero en realidad la película es otra cosa. Es la versión del director-productor. Claro, claro. Es muy claro. Factible. Y así les va. Así les va. Y así les va. Por ejemplo, hablando de Hitman, una buena película que podría haber sido Hitman es El Transportador. Claro. Un buen protagonista, sí. Sí, para mí era Jason un buen protagonista. Statham. Sí, se eligió a Timothy Olyphant, que es el malo de Duro de Matar 4. Lo raparon. Sí, lo raparon. Y eso es Hitman y... No funcionó. No funcionó. Además, es que ya la cara, la impronta del personaje no pegaba. Además, debería ser de actores de un magnate de la pornografía en La Chica de Al Lado. Claro. Y pasar de verlo de ahí a verlo a un asesino frío. No funciona. No funciona. La verdad que no. Sí, le queda más a Jason Statham del Transportador, claro, que a pero, este muchacho. Claro, iban a decir que usaron la misma receta. Claro. Tampoco sé cómo estuvo la versión de ahora, que salió este año. No la vi. No la vi. No, yo tampoco. No tuve la posibilidad. Igual yo vi el trailer en su momento y como que daba la impresión que iba a ser peor que la primera. Pero la verdad es que no la vi. Cierto, ahora me acuerdo que lo vi. Comentamos eso en su momento y la verdad que el trailer dejaba mucho que desear el trailer. Y si generalmente el trailer es lo mejor que tenés para mostrar. Exactamente. Estás en problemas. Sí. Estás en mucho. Sí, la verdad que sí. En el próximo bloque vamos a hablar de videojuegos y videojuegos viejos. Tengo una consulta para hacerle sobre un juego que bajé de los 90. Lo quiero correr en DOS con Windows 7 y no puedo. Suele pasar. ¿Hay forma de arreglarlo? Sí. Es el Stunts. El juego se llama Stunts. Y hablaremos del concepto de Abandonware, que son videojuegos que extrañamos y que están para bajar gratis. Ya explicaremos el concepto para aquellos que somos fanáticos también de Nintendo y Sega. Estaremos trayendo a colación una especie de pequeño ranking de juegos que más nos gustan. ¿Les parece? Sí. Escuchemos un poco de música. Vamos a escuchar. Esto es JX Son of a Gun. Ahí está. Esto suena muy Energy 101.1, pero me parece que por ser sábado de la noche vale la pena escuchar algunas mezclas así para bailar. Esperamos su mensaje en @VenderTweets y facebook.com/VenderFM. We'll be right back. En este momento, estás en Bender FM, Ocio Digital. Algunas veces el destino nos toma por sorpresa y las posibilidades son infinitas. Un sonido nuevo alimenta tus oídos y tu ansiedad se incrementa para saber qué es lo que vendrá. Este es el momento para averiguarlo. Estás en Vender FM, Ocio Digital. Continuamos en Vender Vivo, acá ya tomando algo, un poco de Dr. Lemon, ¿no? Sí, vamos a sacámonos una foto, a ver si nos sale desde acá, una famosa selfie o autofoto. Veremos cómo sale. Así. Ah, genial, espera. Esto es poco radial, pero no importa. ¿Sale o no sale? Ya te digo. Ahí está. Sale. Decíamos, habíamos prometido hablar de, por ejemplo, videojuegos que son retro. Lo retro vuelve, esto está totalmente claro. Está claro en las películas. Todo vuelve. Este año, por ejemplo, se estrenó Jurassic Park lo que es una nueva saga. Vendrá también una nueva saga de La Guerra de las Galaxias. Star Trek vuelve a estar en pantalla. Misión Imposible estrenó una quinta película. Es decir, como que nunca se fue igual, ¿no? Como que nunca se fue. Entonces la sensación que uno tiene es que lo retro no se va. Y con los videojuegos pasa lo mismo. O que no se nos ocurren ideas nuevas. O que no hay ideas. Claro, es una mezcla de dos cosas. No solo no se va y que los productores es que también apuestan a ideas que ya tuvieron éxito. Claro, exactamente. Se basan en, obviamente, un enfoque comercial en ese sentido de que si ya tuvo éxito, quizás lo pueda seguir teniendo. Claro. En vez de apuntar algo nuevo y saltar al vacío, si se quiere, desde alguna temática nueva, y apuntemos a recaudar, digamos, y vemos lo que ya está funcionando en su momento. Totalmente. Bueno, y esto pasa también con los videojuegos. Es decir, se están llevando a cabo en el capital eventos donde hay fanáticos de videojuegos de todas las edades y de todas las consolas. Es decir, aquellos que, por ejemplo, quieren comprar el último juego de Batman de la saga de Arkham para Xbox o PlayStation 4. Y los que, por ejemplo, están a la búsqueda de cartuchos de NES. ¿Por qué pasa esto? Por una cosa de memoria emotiva y porque además son fáciles de jugar. Entre otras cosas, y son entretenidos. Mucho hombre de 30 años que compra cartuchos de Sega o Family. O, por ejemplo, es que hay muchos grandes juegos en esa época. Sí. O sea, hoy por hoy, si bien los juegos han avanzado, además de en la capacidad de producirlos, sino obviamente en la visualización de los juegos, avanzaron también las historias. Sí. Pero hay cosas que por ahí no pegan tanto hoy en día como que pegaban ya antes. Sí, no. Además hay un tema que es que uno, por lo menos uno a nuestra edad, ya no tiene el tiempo suficiente para dedicarle a un juego horas y horas. Claro. Que requiere, por ejemplo, como decía él, uno de los juegos nuevos. Sí, por más Arkham que, City. Por más que guardes la partida, ¿eh? Pero, claro. Pero se acostumbra, yo creo, la gente la termina guardando la partida. Si no, no se venderían. Sí, juegos. Pero al día siguiente, cuando volvés, decís, tengo 15 minutos para jugar algo. Y solo 15 minutos. 5 minutos se te van en arrancar el juego. Entonces, eso es verdad. Pero también pensemos que hoy por hoy no se piensan los juegos. Cuando nosotros éramos chicos, quizás los juegos eran más pensados para chicos de entre 10, 12, 8 años, quizá un 15 años. Claro, pero no 25, no 30. Sí, claro, sí, y hoy sí, por hoy es los juegos están pensados para adultos mayores, digamos, sí, adolescentes que ya se están haciendo ya adultos mayores. Y un poco más también, sí. Te pongo el ejemplo del Witcher, es un juego claramente para adultos, no es para niños. Claro, con temática violenta ya. Exacto. Y estamos no a favor, eso. Es que sí, también sí, son sí, los por que supuesto. Tienen la mayor capacidad de poder comprar ese juego, ¿no? También hay que pensar también. Eso. También. Pero no, pero digamos, sí. Creo que la industria de los videojuegos, más que hacer videojuegos, se empezó a dedicar a hacer como una especie de película interactiva, ¿no? Claro. Tienen mucho contenido, sí, tienen muchos gráficos. Muchas cutscenes. Claro, muchas escenas, digamos. ¿Y poca participación, podríamos decir? No, capaz que tenés participación. Lo que sí que todo se resume a un mismo juego. O sea, en sí, bueno, si nos vamos a la base de lo que es el juego, el 90% de los juegos que jugamos están hechos todos bajo el motor del Quake, del Unreal. O sea que en sí, el 90% de los juegos están hechos de la misma base. Las empresas que hacen videojuegos ahora en realidad lo que hacen es crear una historia, crear contenido y adaptar eso. Y adaptar el jueguito que teníamos hace en el 90 a la época moderna. Claro. Sí, pero sí. Han cambiado también. Las historias han progresado mucho. Es que, claro, cuando no tenés que pensar en cómo hacer un juego, digamos, tenés más tiempo para pensar en desarrollar una historia. Igualmente hay lo que hablábamos recién, el Assassin's Creed, que empezó con una muy buena historia. Historias que realmente se las jugaban, porque si bien acomodaban, digamos, hechos históricos, pero se jugaban con cosas controversiales, como por ejemplo poner de villano al Papa. ¡Vamos! Cosas que no cualquiera se atreve a poner eso. Y en las últimas entregas ya empezaron a aflojar con esas cosas, ¿no? Claro. Ya no se juegan tanto con el villano es un barba roja, barba negra. Sí, está bien, es conocido, pero ¿qué hizo? No hizo sí, nada, no llama tanto. Claro, no es tan polémico, digamos. Y lo que tenía, el encanto que tenían los primeros juegos era eso, era que era polémico, por lo menos los del Assassin's Creed. Y bueno, yendo de vuelta al tema de los juegos retro, es sí. Que tienen eso, tienen la facilidad de que lo agarras el control, jugás, te desplomas sobre el sillón y te perdés. Y te perdés, perdés el ratito y lo dejás. Bueno, no solo sobre el sillón, sino muchos de nosotros lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Sí, jugamos en un emulador, obviamente, claro. En la PC. Claro, sí, y sí, la sí. Verdad que en ese sentido también es mucho más práctico, porque si bien los juegos viejos, algunos tenían, cuando pasabas el nivel, determinado password como para seguir continuando, hoy por hoy en el emulador tenés la facilidad de salvar el juego, obviamente, y continuar jugando. Claro. Sí. Vamos a mandarle un pequeño paréntesis, saludos a dos personas, a Fernando Martínez, que nos está escuchando desde un auto con su novia Macarena rumbo a las noches del oeste, que tiene de fondo, tiene el auto puesto a vender. Supongo que lo estará escuchando por la app del celular y lo habrá conectado a su estéreo, así que a los dos les mandamos un beso gigantesco y que manden su mensaje si son fans de los videojuegos. Vos, Lautaro, decías que también sale mucho el emulador. El emulador, para aquellos que no lo saben, es justamente un programa que emula las consolas de videojuegos. Y los ROMs son archivos también descargables que vendrían a ser los cartuchos. Claro, ¿no? Como si fueran los viejos cartuchos de videojuegos o inclusive el CD de PlayStation, digamos, claro, en su momento. Pero sí, eso te permite tener la facilidad, obviamente, jugarlo, como dijimos, 5, 10, 15 minutos, muchas veces bastante tiempo más a veces, claro, en el juego. Pero te permite la facilidad de guardarlo y continuar jugando. Pues la verdad, si en un momento uno se ponía a jugar, por poner un ejemplo, al que para mí es el mejor juego de la historia de NES, del Family, el Super Mario 3. Totalmente. Si no es un juego larguísimo, es un juego bastante largo para jugarlo. Sí, que lleva su son tiempo. 8 mundos, digamos, es muy largo de pasarlo en un ratito. Entonces, sí o sí tenés que tener la necesidad de salvarlo, porque si no, antes era dejar la consola prendida quizás de un día para el otro. Sí, sí, sí. Para continuar jugando, porque por ahí uno cuando era chico lo que hacía era ir al videoclub, alquilar este videojuego. Oh, ¿te acordás? Lo alquilaba un sábado a la mañana con la posibilidad de tenerlo todo el sábado y todo el domingo para después devolverlo muchas veces o el domingo a la noche o el lunes a la mañana. E irte al colegio y decirle: mamá, no me apagues la tele. Claro, porque el juego está puesto. Totalmente. Claro. Y el transformador estaba, pero fundiéndose. Claro. Lo sacabas y hacías un huevo frito. Totalmente. Claro. Bueno, yo soy de la generación. Bueno, ustedes también, ¿no? Somos de la generación que, por ejemplo, los viernes a la tarde salía del colegio y se iba a un videoclub de barrio más cercano para. Si tenía 4 pesos, hacía. ¿Qué hacía? Una fiesta. Una sí, fiesta, hacía un quilombo. ¿Por qué? Porque alquilabas una película. Y alquilabas un videojuego. Y eso era, pero un orgasmo de placer. Y claro, ¿qué pasa? Vos, o alquilabas dos videojuegos. Con 4 pesos, está claro que eras Gardel. Entonces te alquilabas una película que te gustaba y un cartucho de Family. Con etiquetas engañosas. Claro. Porque vos, por ejemplo, buscas el juego de Mi Pobre Angelito y decís: uy, qué copado, soy Kevin. Y cuando jugás el juego, te das cuenta que es una de esta bosta. Claro. O por ejemplo el de Terminator. Vos ves la tapa, uno era chico, veía la tapa en la vidriera. Es que cómo no alquilar ese juego. Claro. Digo, sí, wow, sí, sí, sí. Soy Schwarzenegger. Te mostraban un esqueleto metálico así diciendo. Igual en sí, ese momento nos dábamos fehacientemente cuenta de que el juego era tan bosta. Sí, yo he ido a cambiar el juego dos veces. Decía sí, que no andaba. Sí. No, no, sí, decía, no, mirá, se puede cambiar porque no me gusta. Un videoclub que se llamaba AB, ayer en Ituzaingó, en la calle Posta de Pardo. ¿AB o RB? No, AB. Posta de Pardo, no está más, ahora hay una panadería, ¿no? Los vestigios de los 90. Bueno, y. Sí, en mi videoclub ahora hay un salón de fitness. Qué bajo. Sí. No hay cosa más 2000-osa. Exacto. Que eso, lo que era también una cancha de pádel, era también en la tecnología el videoclub, ¿no? Que te pasaba lo siguiente, vos querés alquilar, esto era lo malo, hablamos de una época en la que no había Blockbuster, vos querés alquilar una película y claro, vos ibas a los diferentes estantes y si la película no tenía el numerito, cagaste porque ya la había alquilado a alguien. Exacto. Y tenías que esperar a que el otro la devolviera para llevártela vos. Vos, por ejemplo, querías alquilar, no sé, una de Disney, ¿no? ¿Qué sé yo? El Rey León, por así decirlo. Que salía de estreno, que era muy difícil que el videoclub de barrio consiguiera copias. Vos ibas, buscabas el numerito, y si la película no tenía el numerito, cagaste porque ya habían alquilado sí, las dos copias que por ahí tenían. Era todo un padecimiento. Era sí, un padecimiento. Sí, sí, sí. Era una guerra para ver quién llegaba primero al videoclub a bueno, agarrar la película. También eso pasaba muchas veces con los juegos de Family, porque llegaba un momento en que quizás vos te enganchabas con el juego y lo querías alquilar al otro fin de semana de nuevo. Claro. Y si te lo alquilaban antes que vos te quieres matar. Claro, sí, sí, no. sí. Aparte, lo que vos hacías es, por ejemplo, te guardabas el password. Exactamente. Decís, bueno, yo lo alquilo, lo juego. El domingo a la noche lo devuelvo. Me guardo la clave, el password, para ver hasta dónde llegué. Y el fin de semana que viene lo alquilo, porque era raro que alquilara uno un día de semana, ¿viste? Estaba la tarea, claro, te rompía. Aparte, la semana dura un solo día. Un claro, solo día. En cambio, el fin de semana lo alquilabas por como el sábado a la mañana y te duraba todo el sábado y todo el domingo, porque el domingo por ahí no abrían. Y claro, lunes. Entonces lo devolvías el lunes y te quedaba un montón de tiempo para jugar. Claro, vos ponele, lo alquilabas un viernes a la tarde. Claro. Viernes claro, a la tarde, ponele, vos salías de la escuela a las 6, ibas al videoclub a las 7, lo alquilabas, te lo llevabas a tu casa que. Yo creo que era muy largo el trayecto desde el videoclub hasta tu casa. Sí. Era eterno. La ansiedad. Porque vos lo que querías era llegar a tu casa, meter el cartucho y entregarte. Lo peor es por ahí llegar a tu casa, querer jugar el juego y que estén usando el televisor. El televisor, sí. Ah. Esa era difícil. El horror. Era feo. Sí, a mí me pasó en un momento, quería jugar y mis hijos estaban viendo una película que habían alquilado. Que habían alquilado, así se dice. Estaba mirando una película que habían alquilado y yo digo, ¿cuándo coño termina? ¿Cuándo mierda termina? Porque quiero jugar al videojuego. Y por supuesto, cuando ellos iban a dormir, yo enchufaba el Family y era una fiesta. Y después quedaba la sombra de Santi en la pared. Claro, claro, como si fuera, exactamente. Como si fuera Homero. Y la luz roja que iluminaba toda la noche, ¿no? Claro, Family. Claro. Pero yo esta cosa de decir, che, no toquen este televisor. Yo después tuve televisor en mi habitación y era mucho más sencillo. Yo jugaba al Snow Bros. Con un televisor en blanco y negro, un televisor rojo de los 60, que fue el primero que tuve. Y con ese jugaba al Snow Bros. Gran juego. Gran juego, sí, gran juego. Que yo me acuerdo que la cutscene del principio, es decir, la escena de apertura, te mostraba al malo, que a mí me daba miedo cuando era chico. Era feo, sí. Yo recuerdo que uno de los primeros juegos que tuve para Family fue uno que compré junto con mi hermano. Los dos ahorramos unos pesos en ese momento. Porque, a ver, recordemos que alquilar un cartucho de Family en ese momento salía por ahí un peso. Sí. Pero comprarlo salía entre 27. Sí, arriba de 30 pesos salía sí, comprar un cartucho. Era un montón de guita. Y obviamente, dependiendo qué tipo de cartucho de Family también era, ¿no? Nosotros compramos con mi hermano, me acuerdo, el Street Fighter 2. Carísimo. Era un juego. 37 pesos en ese momento, me acuerdo hoy. Era un juegazo, la verdad, en ese momento. Y horas cagarnos a trompado para seguir jugando, ¿no? Era claro, horas y horas seguir jugando ese juego. Hasta que tuvimos el Super Mario 3. Eso fue. Y ahí se perdieron para siempre. Felicidad absoluta. Lo que sí era muy difícil, me recuerdo jugar juegos como el Super Campeones, digamos, o el Capitán Tsubasa. Sí. Muy difíciles para jugar porque. Primero porque estaba en japonés. Claro, exactamente. Primero porque estaba en japonés y era difícil de terminar, sobre todo cuando sos muy chico. sí. Determinar qué era el pase, qué era el tiro, qué era el super tiro. Ese chirimbolo es el pase. Claro, claro, exactamente. Uno después, cuando ya es más grande y ya lo jugó 57 millones de veces, claro, y lo sigue volviendo a jugar, ya sabe un poco más. Claro, decía, o los dos palitos para arriba con el paréntesis, se supone que eso es pasárselo al otro. Exacto. Claro, aparte, sí, sí. Porque a ver, contémosle a la gente que el password, obviamente, está en japonés, estaba en hiragana. O en katakana. Bueno, ya estamos hablando demasiado nerdeada. Bueno, está en japonés el password. Y hay que anotar, no es un A, B, no. Hay que anotar. Es en ese momento, cuando tenés 7, 8 años, tenés que anotar un kanji japonés. Aparte, los passwords de ese videojuego eran más largos que la línea D. Claro, exactamente. Exactamente. Y era un juego complicado, la verdad. Si bien al principio no es muy difícil, a medida que avanza el juego es muy difícil de jugar. Y obviamente, una vez que perdés, siempre retrocedes un partido más. Entonces era complicado cuando tenés 7, 8 años pasar ese juego. Pero por suerte estaba, yo lo vuelvo a repetir, por suerte estaba la felicidad del Super Mario 3, que era un juegazo. Y que hoy por hoy, si vos tenés un pibe de 5, 6, 7 años, se lo tenés que mostrar. Totalmente. Y tiene que jugar al Super Mario 3. Bueno, yo he escuchado de casos de periodistas que tienen hijos que tenían, por ejemplo, la PlayStation 3 y que cuando les prestaba a los hijos la PlayStation 3 se divertía mucho. Ahora, les prestaba para jugar el Sega y era un vicio de horas y horas y horas. Porque también la jugabilidad de las consolas sencillas tiene su atractivo. Claro, claro. No nos olvidemos que las nuevas consolas tienen joystick en donde tienen 8 botones. Claro. Exacto. La complejidad es muy compleja. O sea, una cosa es las consolas, el Sega, hasta el Sega, porque la PlayStation ya era una cuestión distinta. Pero era distenderte y jugar y no pensarlo, digamos. Claro. Acá tenés que elucubrar. En los juegos nuevos pensar a ver qué botón hacía tal cosa, cuál botón hacía cuál otra, las flechas que ya no sirven como flechas. Yo eso me enteré cuando juego al fútbol ahora, que trato de ir para adelante y de repente me quedo quieto. Sí. Sí, ya no divierte. Ya es una cuestión de estar tenso adelante del televisor prestando atención qué estás haciendo. Entonces, ¿hasta dónde es el punto de la distracción, digamos, del disfrutar, digamos? Bueno, pero quizás hay un cierto placer en esa tensión con respecto a lo otro, digamos. Claro, pero no es una, o sea, no es una cuestión que un niño, digamos, disfrute. No, está digamos, claro, en ese sentido es, no. Eso es el pero asunto. Pero ya un adolescente, un adulto, claro, mayor, no, sí. Alguien de nuestra edad sí, está bien, está bien, un botón más, un botón menos, de última. Claro. Claro, no. Pero sí, pero sí, no, tenía una facilidad para jugar, la verdad. El Family, por ejemplo, tenía 2 botones y en algunos casos tenía el Turbo. Y la verdad que jugabas si tenías el Turbo, el Battle City, apretabas claro, el Turbo y ya estaba. Era una aventura permanente. Sí. Juegos como, por ejemplo, el Contra. El Contra juegas. Es uno de los mejores juegas. Juegos que hay. Sí. Juegas. Es un juegazo. Lejos. Es un juegazo. Bueno, tenés el Goal 3, vendría a ser. Claro. Otro gran juego que hoy en día lo seguimos jugando. Para también. Mí no hay Winning Eleven, no hay FIFA Street, no hay Pro Evolution Soccer que le pueda ganar al Goal, porque era además es otra cosa, es un está fútbol en otro nivel. Es un fútbol es superlativo, divertido. Sí. Claro, es superlativo, pero es un fútbol divertido. Sí, claro. Sí, sí, toda la vida. Totalmente alocado. El día que Messi haga un tiro banana, ahí vamos a considerar jugar un Pro Evolution Soccer, pero totalmente. Hasta el Tetris termina siendo un desafío. Sí, no, yo no jugaba mucho al Tetris de chico, la verdad, no, nunca más. Era una cuestión de pensar el Tetris, ya era claro. Pero no lo tenía inclusive entre los juegos que yo tuve, digamos, en su momento, no, nunca lo tuve. Uno, después, también cuando era chico tenía digamos, también nos llama la parte simpática, digamos, el plomero gordito, claro, que salta. Uno cuando tiene 8 años, la verdad que no se si, pone mucho a jugar al Tetris. Si me das 4 bloques y un plomero gordito, yo me quedo con el plomero gordito. ¿Ustedes eran muy de jugar a los shooters tipo Galaga y similares? Sí, Galaxian. Al Galaxian, digamos, sí, que era al, mismo que el Galaga. Al 1945. También. Claro, es un shooter. Exactamente. Sí, sí, era bastante de jugar ese juego cuando era chico, porque lo que tenía es que en su momento yo tenía un cartucho que era de 1 en 42, digamos. Buenísimo. Tenía, si bien eran 42 juegos, por ahí en realidad eran 8 juegos y después todo lo demás repetido, se volvían a repetir, sí, digamos, pero bueno. Te cagaban así, era así, la verdad. Sí, sí, pero sí, se volvían a repetir niveles y más avanzados por ahí del mismo juego. Sí. Y recuerdo grandes juegos, tenía el Dog Hunt, juegazo para jugar con la pistola, y bueno, el Battle City, el Circus Charlie, digamos, también. Circus Charlie. Sí, eran más divertidos porque eran juegos que se jugaban de a dos. Claro, también. También, sí, sí. Eso es verdad. El Circus Charlie, sí. Sí, sí. ¿Y de Sega? Bueno, de Sega al Sonic he llegado. Sonic, sí. Yo fui mucho más de la etapa de NES, digamos, de Family, la verdad. Pero el Sega tuve. Yo fui más y del... la verdad de los juegos que me gustaba mucho el Sonic. Y también, a mí me gustan mucho los juegos de deportes también en general. Y jugué mucho al Superstar Soccer en su momento. Claro, sí. Deluxe. Bueno, al FIFA también jugué mucho. Pero me gustó en su momento cuando salió el Superstar Soccer. Me parecía que estaba mejor realizado como para jugar al fútbol que el FIFA. Sí, sí, sí. A mí del Sega, sí, no, la verdad tengo lindos recuerdos. Tengo el, bueno, Mortal Kombat. Mortal Kombat, Mortal totalmente Kombat, primer juego que me vino con el Sega. Y juegazo. He pasado horas. Después me iba a la casa de un amigo que tenía el Mortal Kombat 2. Sí. Y pasábamos horas tratando de adivinar la combinación para transformar a Shansung. Bueno, el 3 Ultimate es un gran juego en Mortal Kombat. Para también, Sega. También. Ese lo he jugado más en fichín que en consola. El 3 Ultimate. Claro. Este era del Mortal Kombat 2, del menú de opciones. Sí. Bueno, y un gran juego para Sega que yo tuve la oportunidad de conocerlo más en cuando jugaba con emuladores en la PC era el Rock and Roll Racing. Sí, gran banda sonora. Gran juego para jugarlo de a dos era. Divertidísimo. Y hablando de carreras, a ver si recuerdan ustedes esto. Lo voy a poner ahora de fondo. A ver si recuerdan. Esto sigue siendo una pasión al día de hoy. Sí. Gran fichín. Gran fichín. Gran fichín. Gran, pero gran fichín. Grandes, uno, grandes uno batallas si se han la jugado. Costa, la verdad que se juega. Grandes batallas han suscitado en esto. Sí, sí, sí. Grandes sí, peleas sí. Con amigos. ¿No? Grandes peleas también. Grandes palancas rotas. Mucha palanca rota, mucho me están cagando porque esta palanca no también, funciona. Sí. Mucho golpear el acelerador, patear el acelerador para bronca, que el auto vaya furia. A la gente que no iba sentada, iba parada arriba del auto pegándole al acelerador. Totalmente. Y obviamente tratar de cagar al otro, ¿no? Tal cual, sí, claro, sí, sí, sí, sí. Igual, fundamental. Este juego era muy divertido porque el que iba último siempre aceleraba más. Es verdad eso. Entonces tenía, era la como... La capacidad del juego tenía que le dar una chance a los que estaban atrás del primero atrás. De dar como si fuera un pequeño empujoncito para acelerar claro. Un poco más. Siempre claro. Por ahí había un rival que te pegaba de atrás. Claro. Y te adelantaba un par de cambios. Es cierto, es cierto. Y después si hablamos de videojuegos ya de arcade, pues, pero también enmarcados en lo retro, ustedes recordarán seguramente este juego. Juego que se jugaba de a dos con pistolas. Jodidísimo. Yo no conozco a nadie que lo haya pasado. ¿Cómo que no? Sí. Ah, nosotros dos lo hemos pasado una vez, es cierto. Digo, salvo nosotros. Claro. No conozco a nadie que lo haya pasado. Sin haber dejado la hipoteca de la casa en fichas. Bueno, estamos hablando del House of the Dead. Sí. Y la verdad que es un juegazo para jugar de dos. Junto con otro de los juegos que recomiendo de este estilo, digamos, si bien no es de zombies o de muertos vivos, el Time Crisis. Time Crisis. Sí, sí. Gran juego, gran. Yo era más del Time Crisis porque tenía cierto problema con disparar afuera de la pantalla. No sé por qué, pero cuando me quedaba sin balas, no me daba cuenta que... Comentemos a los demás que en el Time Crisis, vos lo que tenías es una palanca en el piso. Claro, vos la apretabas. Te cubrías claro, y recargabas el arma. En cambio, en el House of Dead, vos tenés que disparar fuera del alcance de la pantalla y para ahí recargabas. Eso a mí me costaba horrores y generalmente perdía porque me quedaba sin balas. Esto es el Time Crisis. Tenías que disparar para afuera para recargar. No, en el Time Crisis no. La palanca. En el Time Crisis tenías una palanca en el piso. Es verdad. Que para mí era glorioso. Porque encima pasaba lo mismo que en el acelerador del Daytona. Claro. Uno le pegaba la palanca con bronca porque se había quedado sin balas. Claro, es cierto. Bueno, otro de los juegos, ya hablando de pichines y eso, del estilo de pelea, tenías para mí dos juegos icónicos. Que uno quizás sobrevivió un poco más que el otro. Que uno es el. Los juegos de Marvel, el Marvel vs. Capcom o el Street Fighter. Y también del otro lado tenés el Kino Fighter, digamos. El que Kino son Fight. Juegos más nuevos con respecto a los viejos Street Fighter, pero que revolucionaron en su momento el modo de batalla. Digamos. Claro. La verdad que era de a dos personajes o de a tres algunos. Y era súper entretenido. lo que el encanto que tenía el Marvel era que eran esos personajes icónicos, digamos, personajes que vos conocías de hace mucho, claro. Y ahora los estabas usando para vengarte contra un amigo. Claro, digamos. Exactamente. Vos tenías grande justamente pelea. Personajes de Marvel, justamente X-Men, Cíclope, es decir, Gepardo, Cíclope, muchos de X-Men. Y después por otra parte Street Fighter, es decir, Ryu, Ken, Guile, entre tantos otros. Claro. Si a eso le sumás personajes de Capcom como Mega Man, es un combo que está espectacular, todo esto en modo Street Fighter, donde vos te permitías hacer combos y tener como una especie de super, un ataque que cuando vos llenabas una barra de energía, le dabas con todo al adversario. Claro. Gran juego, gran. Gran juego, sí. He estado horas, recuerdo, en la oficina de Tusango en su momento, que ahora es una oficina de Lancés. De Lancés. Claro. Jugando ese juego. Y también recuerdo un juego más viejo todavía, bastante más viejo, pero que es un gran juego, gran, y que vamos a estar todos unidos, jamás seremos vencidos. Ajá. Pero un juego que se basó en realidad primero estuvo el juego y después la serie, que fue Kyla Kinosaurio. Sí, ni hablar. Serie que la vimos acá por HBO. Exactamente. Sí. Y que, para el que quiera ver, está en YouTube subida y en buena calidad. Y es una serie muy recomendable, sí. Tiene una animación, Para su época la animación es espectacular. Es espectacular. Y el muy videojuego bien, también. El videojuego yo recuerdo. He gastado... Bueno, yo voy a hacer un comentario. Cual Milhouse que ponía 1000 fichas para jugar. Exactamente, tal cual. El Waterworld, yo puse 28 fichas para pasar este juego cuando tenía... alrededor de 8 o 9 años. En el siglo 26, la dinosaurios, raza humana enfrenta una lucha heroica por la supervivencia. Las fuerzas de la naturaleza están totalmente fuera de control. Ciudades poderosas se han destruido y los dinosaurios han regresado a reclamar la tierra. Esto lo pasaban por HBO Family y se vieron el Magic Kids en su momento. Sí, también. En esta era salvaje, un hombre, solo un hombre, se mantiene en pie. Jack Tenbrek defiende la humanidad en este insólito mundo donde solo el fuerte sobrevive. Un mundo de Cadillacs y dinosaurios. Era una gran serie. Una gran, pero muy gran buena, serie. Muy buena serie. Bueno, sí, ahora que nombramos también el tema de HBO, yo, con respecto a las series... Recuerdo que en su momento, yo cuando era chico, yo tengo un hermano que es 6 años mayor y nos despertábamos los dos a las 10 de la mañana, entre 9 y media y 10, para ver 10 en punto Tintín en HBO. En HBO Le, ¿no? Gran serie, otra gran serie. Y tuvo una película que es muy respetable. Sí, muy recontra respetable. Steven Spielberg la produjo, sí, ¿no? Exactamente. Sí. Muy respetable. Es escuchamos la intro de fondo, sí, de Tintín. Una gran serie, la verdad. Y yo tenía un perro que era igual a Milo. Ah, mirá. Aparte, una muy buena animación. La verdad que en ese momento HBO se destacó por ese tipo de iniciativas. Se jugó y aparte solía emitir las películas de basadas en el personaje. Una, me acuerdo, fue Los Guerreros del Sol. Sí. Y después había un par más que estaban realmente muy buenas. Ahora me dieron ganas de bajarlas y de verlas. Sí, también, totalmente. Sí. Bueno, en esa época, un poco más avanzados, también HBO se dedicaba a pasar películas como la de Spawn. Es cierto, también. Con audio latino. O Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, exactamente. No, Akira no la pasó. No, me parece que Akira no. Akira ya fue más en el terreno de Locomotion. Sí, exactamente. Locomotion. Un canal que extrañamos, del cual si quieren podemos hablar después del próximo bloque. Hablamos. Vamos a escuchar un poco de música. Y vamos a meternos con aquellos canales de TV que veíamos, como por ejemplo, ¿cuáles? Y Magic Big Kid. Channel, Magic Kids, Locomotion. Y más en entrado los 2000, lo que fue Animax en su momento. Sobre todo al principio, después fue otra cosa. Sí. Pero sobre todo esos canales. Exactamente, bueno, todo esto después de un tema clásico con intro y todo sobre videojuegos, que suena de esta forma. Ahora, en Bender, clásicos. Aquellas canciones con las que alguna vez bailaste. Clásicos, en Bender Tracks. Clásicos. We'll be right back.

Escuchamos a Nina Simone haciendo Sinner Man, una canción que perteneció a la banda sonora de la película Celular, una película del año 2005 con Kim Basinger, que es MILF, y Jason Statham, entre otros. Y antes era The Immortals con el tema de Mortal Kombat, un poco en relación a lo que veníamos charlando sobre cine y videojuegos. Pero también la televisión es un tema importante y somos nostálgicos de canales de TV que ya no existen más, que nos trajeron series que hoy por hoy estamos descargando por internet o que directamente no se ven, no se ven recortadas en la pantalla por aire. A uno le viene a la mente, digo, hablando de películas que alquilaba, de videojuegos que jugaba, de series que veía y de canales que veía. Somos una generación que, entre otras cosas, vio series como Martillo Hammer en Telefe, que vio... Brigada A. Que vio Brigada A. El Lobo del Aire. El Lobo del Aire. El Auto Fantástico. El Auto Fantástico. Que se despertó sexualmente con las señoritas que daban vueltas por la pantalla en el show de Benny Hill. Sencillamente. Que quedó choqueado con alguna repetición que enganchaba de La Marca del Deseo. Que uno dice, Dios mío. De Gerardo Romano comiéndose a besos con actrices. Y no pudiendo evitar tener una erección en ese momento. Ese actor es una anécdota que alguna vez contaremos. Pero también, si hablamos de tele para chicos o para un público adolescente adulto, hubo canales que ya no existen más, como es el caso del Magic Kids. Está hablando por Cadillacs y Dinosaurios, que nos impulsó a ver en múltiples horarios Los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball Z y muchas más, ¿no? Sí, pero muchísimas más. A ver, pudimos ver en su momento también, si no mal recuerdo, inclusive por Magic, algo de Tintín. No me acuerdo. Yo tengo algún recuerdo. Creo que Cartoon Network pasó Tintín mucho. Cartoon pasó las películas. O sea, sí. Pero más, primero HBO, después más Cartoon. Reciente. Claro. Pero yo me refiero en ese momento. Algo de Tintín ha pasado en Magic. No me acuerdo. Bueno, no importa. No, hemos visto Caballero del Zodíaco. Sí, por supuesto, pero hemos visto Samurai Jack por... No, perdón, Samurai Jack. Los Gatos Samurai por Big Channel. También, el viejo Big Channel, sí. Las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto, bueno, Pat Labor después por Locomotion. También Transformers. Fox Kids. Por Fox Kids. Sí. Otro canal que nos olvidamos de... Bueno, gran serie igual, Pat Labor. Pat Labor, sí. Hemos visto Those Who Hunt Elves por Locomotion. Bueno, sí. Hemos visto Evangelion. Mucho anime. Evangelion por Locomotion. Cowboy Vivo. Hemos visto por ahí. Serie que cualquiera que no le gusta el anime tiene que ver Cowboy Vivo. Es cierto. Porque sí, es o inclusive alguna película como Akira, por ejemplo, que es idolatrada por gente que no le gusta o que detesta por ahí las películas de animación y que ve películas como Akira y la verdad que le pasan cosas que reconoce que en la animación tiene un concepto básico que ya en donde no es más creen, para niños. Claro, es que ya dejó de ser para niños la animación hace mucho tiempo. Tiene ese preconcepto, digamos, en donde creen muchos que la animación es solo para nenes y no es así. No es así. Hay animación para chicos, sí, pero hay muchísima mayor animación para grandes. Incluso yo me acuerdo de un dibujito que pasaba Locomotion que se llama Shin-chan. Que sí, me acuerdo. Que era bastante zarpado. Era un dibujito para niños, pero tenía cosas que no eran para niños. Sí, decía la palabra pedo. Bueno, más allá de eso, decía algunas otras palabras. Decía culo también. O daba a entender ciertas cosas que un niño también no entiende, pero un adulto las entiende y no puede evitar sonreírse. Claro, épocas en las que, a ver, recordemos, no había internet, no había Netflix, era muy difícil bajar series en buena calidad y la única chance que había de tener acceso a a cosas que queríamos ver era a través del cable. Era la única manera. Es al revés. O alquilando alguna película, digamos, claro, en su momento. O comprándola en algún local de cómics, pero digo, era al revés de lo que pasa acá. Estamos dejando de ver el cable para volcarnos a internet. En esa época no había internet, por ende, la única opción existente era cable o alquiler de películas. Pasaba con las películas de Dragon Ball Z que estrenaban en los cines y que se y cuyas otras películas se conseguían pirateadas en videoclubes con doblaje español. Sí. Sí. Igual Dragon Ball Z es un capítulo aparte. Claro. Dragon Ball casi que forjó nuestra niñez. Sí. Dragon Ball Z nos vio crecer, por así decirlo, y ahora está decayendo un poco. Claro. Con Dragon Ball GT, nuestro primer whisky, nuestra primera salida y quizás los primeros besos. Y ahora es un recuerdo y no la decadencia que se está viendo ahora. Exacto. Bueno, sí, hemos visto los supercampeones en su momento, también, sí, Magic. También. Hemos visto Detective Conan. Muchas veces. Bueno, eso explotó algo afuera, pero sí, bueno. Cuete, me cagué todo, ¿eh? Okay. Hemos visto, se están riendo en la calle, pero sí, bueno. Hemos visto también algunas producciones más nacionales con respecto a Nivel X, por ejemplo. Claro. Sí, o el Club del Anime, que se dedicaban a pasar series, entre otras como la que ya nombramos, como Detective Conan, que es una serie que inclusive todavía hoy en día sigue pasando en Japón con más de 700 capítulos. Y digamos, nosotros nos quedamos con 54. Claro. Nada más y nada menos. Pero a ver si ustedes recuerdan, vamos a pasar algún pequeño audio como para compartir en esta noche de absoluta nostalgia, lo que era este canal que solíamos ver todos. En julio, el Club del Anime tiene grandes cambios para vos. Nuevas secciones, notas, informes, aperturas y cierres originales, videoclips, direcciones web. Bueno, esto es un audio en una calidad bastante floja del canal Magic, que solía poner en el aire un programa llamado El Club del Anime, que te metía series estreno de a 4 capítulos por día. Claro, cosa que sábado y domingo. Sí. Sábado y domingo vos te despachabas 8 capítulos de una serie. Era genial. Era genial. Lo que no veías en la semana lo veías en 2 días. Que lo daban, si no mal recuerdo, de 8 a 10 de la noche. Sí, sí. 20 a 22, ahí pasaron Robotech, pasaron Slayers, pasaron Detective Conan, pasaron Slam Dunk, una gran serie, sí, sobre básquet. También. Pasaron Scaflón. Bueno, en el Magic han dado otras grandes series, no referidas al anime, como Spider-Man, por ejemplo. Claro. Bueno, han llegado a dar hasta Tom y Jerry. X-Men, hemos visto por Magic. Sí, es cierto. Otra serie que le estaba olvidando. Bueno, Los Cuatro Fantásticos, Los Motorratones de Marte. Oh, sí. Los Motorratones de Marte. Yo me despertaba 6:30 de la mañana, en una época donde yo entraba al colegio a las 7:30. Me despertaba 6:30 porque pasaban Los Motorratones de Marte. Serie a la que le tengo un cariño enorme. Bueno, han pasado también series como G.I. Joe o Garfield, que a mí me parece también una gran serie en su momento. Sí, Garfield, sí. G.I. Joe, pero pasaron una serie nueva, ¿no? Una gran serie que ahora estoy recordando, el Fantasma 2040, o sea, 2040. Totalmente. Sí, sí. Basada en un cómic muy longevo, sí, que tuvo su versión animada por Peter Chang, que era el tipo que hizo Aeon Flux, una, claro, animación, claro, espectacular. Era una animación de la puta madre. Espectacular. Sí, sí, sí. Era una gran, gran animación y la verdad que la historia también era muy buena. Quizás en su momento era un dibujo animado, porque no, si bien estaba producido en Japón eso. Claro. Pero era más con, sí, estaba producido, sí, en Japón, sí, sí, sí, estaba, sí, dibujado, digamos, en Japón, se mandaba a dibujar eso. Sí, tenía un dibujo muy particular, a mí, claro, personalmente no me gustaba. Pero partía de Estados Unidos, digamos, eso. Y era una animación bastante para más adolescente, adulto, esa ya. Claro. No era tan adolescente promedio, sino que era más adulta, ¿no?, ese tipo de animación y la historia también. Pero era un gran canal, le han dado Beta X. Beta X, sí. Sí, yo creo que lo bueno que tenía ese canal o todos estos canales era que tenías la chance de ver series que te gustaban en múltiples horarios y sin tanto corte comercial y sin tanta cosa en el medio molesta. Exactamente. Decir, porque uno recordaba que por ahí si la daban a la mañana, al mediodía, a la tarde y muchas veces a la noche también. Claro. Algunas hasta 4 veces por día repetían. Y estaba bueno porque vos por ahí te lo perdías, pero lo podías volver a ver en el día. Sí, aparte había esta cosa temática de Canal D, que era un canal de series de animación, claro, era un canal de series para chicos, donde no es que tenías en el medio, como pasa ahora con las propuestas de animación que se ven por televisión por cable. Sony, por ejemplo, que te pasa, no sé, una novela mexicana y lo siguiente es Beverly Hills 90210 y lo siguiente es un dibujito animado. Claro. Y después la existencia de un canal de TV que, por supuesto, fue un canal adelantado a su tiempo, como lo fue el canal Locomotion, que fue un canal que tenía este concepto que me parece muy interesante, que era lo que había marcado Lautaro. La animación ya no es solamente para chicos. La animación es para adultos. Hay animación no porno, que es para adultos también, claro, con temática política, con sangre, violencia, que por supuesto... Sí, con una trama más interesante más adulta, y no tan inocente como puede ser jugar un partido de fútbol donde la cancha mide 20 kilómetros, claro, o algo por el estilo, que igual es entretenido, pero no, acá teníamos una trama más complicada, digamos. Sí, series que en definitiva hablaban de la condición humana. Eso se ve en películas como Kira, Ghost in the Shell y tantas otras en un canal que fue Locomotion, con este concepto tan interesante, ¿no? Pero no solo ponía en el aire animación o anime japonés, sino también fue un canal que recogió el guante de Canal 9, que empezó a pasar South Park, y después fueron ellos los que lo pusieron en pantalla, siendo lo más visto de esa cadena. Bueno, algunas series igual se repetían en Locomotion, por ejemplo, G.I. Joe. La dieron en Locomotion también. Claro, en un ciclo llamado 80s TV, que era, claro, TV de los 80, que era un ciclo que se pasaba a la mañana. Las Tortugas Ninja pasaron en su momento también. Pero, o sea, Locomotion lo que hacía era ubicarse más en el espectro del anime, digamos, en, claro, ese momento. Y te pasaban series como Blue Seed, una gran serie en su momento. Full Metal Alchemist. Bueno, pero eso vino mucho después. En su momento también dieron Bubblegum Crisis, Tokyo 2040. También. Sí. Candidate for Goddess, Burn Up Excess. Un detalle además, digo, pasaba a series como The Critic, que eran series que las hacían los productores de los Simpsons. Dogman. Series contestatarias que obviamente no encajaban en una pantalla infantil. O, por ejemplo, buena parte de las producciones que solía poner MTV en los 90, cuando MTV era un canal que pasaba videoclips y series adultas que estaban buenas para de animación y no reality chotos de niños con problemas. Cuando a veces pasaba música. Cuando a veces pasaba música, ¿no? ABC Bothead ponía en pantalla una serie interesantísima llamada The Max, Eon Flux y tantas otras, ¿no? Lo como yo las puse en el aire y fue algo muy cojonudo. Claro, también se dedicó, ya lo nombramos esto al principio del programa, pero también se dedicó a pasar series grandes, series como Evangelion. Claro. Series que se tienen que ver. ¿Qué se tienen que ver? Pasaron Lupin III, llegaron a pasar Ranma inclusive. El Barón Rojo, una gran serie con un gran open. Exactamente. Sí. Pero Silent Mobius en su momento pasaron también, o Cyber Marionette. Pero la verdad que tenía un segmento dedicado mayoritariamente por ella a lo que era más el anime. Y que en ese momento pegaba muy fuerte. Y que era la única vía que podíamos ver, digamos. Seguro. En ese momento, porque obviamente no existía. Si bien existía internet, mejor dicho. A ver, todo lo que podíamos hacer con internet en ese momento, que era pre-2000 o en el 2000, era bajar un tema de música, sí, de 3 megas. Claro. Y para eso tardabas una hora. Una hora, sí. O sea, era la única forma que teníamos nosotros de acceder a ese tipo de contenidos, ya sea, además de quizá comprarlo, pero que en ese momento era bastante caro también. Seguro. No era fácil acceder cuando vos tenés 15 años a comprar algo, ¿no? Sí, eran épocas en las que la conectividad a internet te impedía ver cualquier cosa y todo estaba en televisión. O sea, lo que decíamos, al revés de lo que pasa, ahora. Y lo que viene pasando es justamente eso, no hay canales de TV para gente que quiere ver animación para adultos, que quiere ver series ordenadas, con idioma original, digo, lo que volvemos un poco al principio de esta emisión. La tele está involucionando, está apostando a poner en pantalla programas cada vez más baratos o de menor calidad. Sí, o enlatados, digamos. Mucho enlatado, mucha serie con mala calidad de imagen, doblada, sin chances de subtítulo, por lo que terminamos yendo a internet. Claro. Ellos intentan con este tipo de estrategia supuestamente cazar mayor audiencia, cazar mayor público, y está haciendo lo contrario, inclusive. Totalmente. Quedará entonces el recuerdo de Locomotion, del Magic Kids, del Big Channel, del Fox Kids que supimos ver, que hoy es Disney. Todo eso queda entonces. Queda en el recuerdo, ¿no? En el recuerdo. Y en YouTube, muchos casos. Y mucho en YouTube. Ponemos un poco de música. Dale. En instantes estamos de vuelta. Nos quedan 20 minutos de esta emisión de Vender Vivo. Y ahora escucharemos a Brimful of Asha. Esto es un remix del señor Norman Cook. Tema encantador, como para estar en el auto antes de salir, cuando faltan 20 minutos para las 2 de la mañana. Esto es Vender Vivo y nos quedan 20 minutos para que cada quien se vaya a su casa. Cada radio es un mundo, una nación, un universo diferente en el que convergen ideas, sonidos y colores. ¿Encontraste el tuyo? Quizás acá encuentres la respuesta. Vender FM, facebook.com/VenderFM. Un sistema radial que no se detiene. Vender FM, ocio digital. Faltan 5 minutos para las 2 de la mañana y hasta aquí hemos llegado. Hemos agotado todos los temas, traído noticias, desnudos, licor, todo eso junto. Sacamos el Dr. Nemo del Freezer. Lo sacamos del Freezer. Lo sacamos, sí, sí. Eso es muy y importante. Ya no quedó más. ¿Ya no quedó más? Queda este cosito. Ah, no, está bien, perfecto. ¿Hay críticas malas de Spectre, de James Bond? Sí, eso es lo que estuve leyendo últimamente, por lo menos todavía no tuve la posibilidad de verla. No, última yo tampoco. De James Bond, pero estuve repasando sobre todo en un sitio que se llama Alta Peli, que es bastante recomendable dentro de todo, que hace crítica de cine. Y lo que le criticaban a la última película, sin caer en el tema del spoiler, ajá, era que se centraba mucho, pero muchísimo, en el tema de la acción dentro de la película. Que si bien estaban muy bien hechas, sobre todo dicen que la primera escena de la película es excelente, pero que no tocan casi el tema de la historia, digamos. Que hay muy poca historia y muy poca emotividad con respecto a la historia. Claro. Y que solo se centra en el tema de la acción. Así que no sé, habrá que verla. Habrá que verla. Sí, más considerando el final de la anterior película de Skyfall, que tiene como un cimbronazo en la historia muy fuerte, que habría que ver cómo lo retoman en esta. Es que historia. Continúa directamente desde ese final la película. Bien, será vista, entonces. No nos queda nada más, ¿no? Nada más, por ahora. Perfecto. Ha sido un placer, muchachos. Igualmente. Muchas gracias por invitar. Matías Lavizari, el señor Lautaro Pérez. Exactamente, la verdad que fue un gusto pasar esta noche con ustedes. Esperemos que se repita. Se va a repetir, por supuesto. Santiago Alonso. Recuerden, entonces, estén atentos a las redes sociales para lo que es Vender Vivo. Queremos mandar saludos a gente que nos ha estado escuchando. Sebastián Rosario, Fernando Martínez, Macarena Maglio, Julieta Lola Guerrero, que también ha dejado su saludo. Y todos los que han dejado algún mensaje, ya sea público o privado, a ellos les mandamos un saludo gigantesco. Esténse atentos a las redes sociales para lo que es Vender Vivo. Van a ver otras sesiones de radio, quizás no en este mismo horario, sino en otros. Así que quédense que también habrá lo mejor del dance. Pásenlo muy bien. ¿Algún saludo en especial? No, la verdad que a todos y gracias a todos por compartir este momento con nosotros. Gente, los queremos un montón y nos vamos con música. Como para ya terminar de matizar la jornada. En este caso, Turn It On. Una gran canción. Como para irse alzando las manos. Porque la noche recién empieza, hay gente que está saliendo a esta hora. Nosotros nos entregaremos a maratón de cine y algo de beber. Gente, pásenlo muy bien. Gracias por venir. Esto ha sido Vender Vivo, como siempre, en Vender FM. Pásenlo muy bien. Gracias por venir. Gracias por estar. Chau.